Ya llega el impacto. ¡Alto! Ya llega el impacto del 2011. Espéralo. Regresa la emoción del fútbol ecuatoriano. La fecha 13 está en rumba y su equipo de área deportiva. El puntero del campeonato quiere su revancha en la Ciudad Blanca y por ello va con todo a ganar. Este sábado desde las 18 horas, Imbabura, Deportivo Quito. Área Deportiva es la voz del campeonato, la voz del fútbol en rumba 94.5. Regresa la emoción del fútbol ecuatoriano. La fecha 13 está en rumba y su equipo de área deportiva. Liga Deportiva Universitaria no le pierde de vista al puntero y espera la visita de Liga de Loja este domingo 11:30 desde el estadio Casablanca. Área Deportiva es la voz del campeonato, la voz del fútbol en rumba 94.5. La mayoría de incendios se origina por malas instalaciones eléctricas y extensiones con remiendos que provocan cortocircuitos. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito recomienda mantener los cables y conexiones en buen estado y ordenados. Revisar que los tomacorrientes estén en perfectas condiciones de uso. Conectar y desconectar en forma adecuada. Revisar periódicamente los breakers. Este es un mensaje del Cuerpo de Bomberos. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web. www.rumbaestereo.net. Para la hinchada de Liga en todo el mundo, Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Muy buenas tardes, hinchada de Liga. Estamos nuevamente aquí con su programa Planeta Albo. Contentos del otro triunfo, se puede decir, que nos ha dado Liga, aunque perdimos, pero logramos la clasificación, que es el objetivo final. Estoy aquí con mis compañeros, los saluda Leonardo Menzalde. Vamos a ir presentándonos uno por uno. Tenemos una tarde llena de información desde Argentina. Sorpresas, sorpresas también. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Santiago Puebla les saluda. Contento como el que más el poder recibir nuevamente un programa. Saludarle antes que nada a nuestro querido DJ Taz, que nos está ayudando hoy en los controles. Tenemos un programa lleno de expectativas, lleno de premios, así que muchachos, estés en pilas. Vamos a, en los próximos minutos lanzamos ya lo que van a ser las ideas para el sorteo de entradas. Vamos a seguirnos presentando el día de hoy acá en Quito. Tenemos un programa especial en Buenos Aires, esperando que Lesgarín también se pueda conectar el día de hoy. Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz de acompañarles nuevamente aquí en Planeta Albo. Feliz por el triunfo de Liga. Clasificamos a cuartos de final. Gracias por el beso. Pasará unos llenitos. Feliz por haber clasificado cuartos de final. Seguimos soñando con la quinta dorada, una estrella más al escudo de la grandiosa Liga. Y bueno, tenemos un programa, como ya lo dijo Santi, lleno de sorpresas, lleno de información con lo que fue el partido el día miércoles con los muchachos en Argentina. Y bueno, les siguen presentando. Bueno, les habla Kevin Carrillo. Igual, un gusto estar de nuevo con todos ustedes, con toda la información que ya mencionábamos, ¿no? Una gran triunfo para nosotros, la clasificación a cuartos de final. Es un pasito más que damos en este nuevo sueño que nos hemos planteado con Liga. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Más adelante ya van a estar conectados la gente en Argentina. Nos van a estar contando todas sus anécdotas. También tenemos novedades del trapo que hicieron, que ustedes seguramente lo vieron en televisión. Y la previa también para el partido del día de mañana, que hay que ir a alentar, hay que ir a llenar las gradas mañana. Hola, ¿qué tal, gente liguista? Les habla Mauricio. Como todos mis compañeros dijeron, feliz, doblemente feliz, porque nuevamente es sábado haciendo Planeta Albo y por la clasificación de nuestra gloriosa LDU. Y nada más, bueno, empezamos con lo que es Planeta Albo hoy día sábado, 14 de octubre. Bueno, mis queridos muchachos, qué gusto tenerles nuevamente acá. El día de hoy, como les contábamos, va este capítulo, este programa va dedicado totalmente a la hazaña, o no le decimos hazaña, no, hazaña dicen los otros. Este es un partido más que Liga pudo obtener un resultado importante, un resultado interesante. Si bien en el partido final perdimos 1-0, en el global ganamos 2-1. Entonces, empecemos con el programa. Cuéntanos cómo nos ha tratado esta semana Twitter y Facebook antes de darles paso para Argentina. Los muchachos que están conectados solo están esperando la confirmación de la señal. Muchachos, no olviden de seguirnos en Twitter, en @PlanetaAlbo, en Facebook también con la página de Planeta Albo. Pueden llamar a los teléfonos de acá a la emisora al 2547-482 o al 2550-261. Hay grandes sorpresas, muchachos. Estaremos pendientes de sus saludos. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos siempre. Buen provecho a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan mientras almuerzan. Y a los que están comiendo también. Y a los que están alimentándose y comiendo. Valga la pena aclarar. Y bueno, empecemos con el programa. Vamos una cosita, las novedades. Los números de aquí de la radio es el 254-7482 y el 255-0261. Ya lo dije, señor. Igual está bien repetible. Por si acaso. Berito, sigue la fiesta. No te gustará repetirte nada vos, güey. Vos sigues todavía enfiestadas, ¿no? Sigue en la fiesta de ayer, Vero. Oigan, y sabes que yo creo que una pregunta para que se ganen las entradas debería ser: ¿cómo sentís, o sea, cuando tú rompes una promesa? ¿Qué penitencia podrías pedir? ¿Qué no, te parece eso? Que... Sí, algo de eso. No. ¿Quién rompería las promesas? Está buena, ¿no? Quizás para una otra de las entradas, pero la pregunta que teníamos en mente era sobre el próximo rival de Liga en cuartos de final. ¿Cuáles serían los posibles rivales de Liga en cuartos de final para que se puedan ganar su entrada? Tenemos un llamado ya. Parece que sí. Bueno, pero esa sería la pregunta. ¿Y la otra cuál era? Y vamos a leer Twitter ahorita y ya después les damos ya L. Bueno, por el momento tenemos llamado ya. Dejen llegar. Dejen comunicarse bien. ¿Aló? Sí, hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? A ver, ¿con quién crees que hablas? No, Betty, hablas con Byron Romero. ¡Abra mi vida! ¡El Rosero! ¡Rosero! ¡Nos llaman! ¿Quién mata? Señor Byron Romero, mucho gusto. Un gustazo escucharlo. Buenas tardes. ¿Y ese milagro? Buenas tardes, señor Puebla, ¿cómo les va? ¿Y ese milagro, vea, joven? Pues llamando para inscribirme para la entradita, ojalá pueda ganarme. Se va a inscribir para la entradita y cuéntenos usted cómo vivió el partido el día miércoles. Bien, así con bastante preocupación ahí con la familia viendo, pero siempre confiábamos en que el equipo iba a pasar. Luego de vimos un gran partido, yo le vi a Neisser Riascos jugar tan bien que me recordaba ese Neisser de hace algunos años, de ese Neisser luchador, ese Neisser que dejó todo, o sea, varias apenas llamadas, o sea, para mandarle una felicitación a Neisser Riascos. Qué bien, o sea, demostró un gran partido y todos los muchachos igual la rompieron. Y muy felices, muy contentos de que hayamos pasado. Te gusto, mi querido Byron, te agradecemos mucho la llamada. Está siendo próximos, por más que Byron sea pana, que conteste la pregunta, mi estimado Byron, un abrazo para vos. Igual, está participando ahí. Posibles rivales de Liga para el cuartos de final. Bueno, está entre Sao Paulo y Libertad. ¿Tú quieres que te digas cuál es mi preferencia? Dale, de una. Quisiera que sea Sao Paulo. Sao Paulo. En realidad, porque rematamos aquí de local. Me parece. ¡Sí! Claro, y esa es la verdad. Gracias, Marito, por tu llamada. Tenemos otra llamada. Que recuerden ustedes, muchachos, que en el año 2004 nos enfrentamos contra ellos y les metimos aquí 3-0. Y allá perdimos ajustadamente 1-0. Así es. Que me da una buena vibra. Listo, Byron, te tenemos anotado. Que les vaya súper bien. Gracias, te tenemos anotado para la entrada. Estamos en contacto. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo. ¿Tenemos otra llamada al aire? Sí, ¿aló? Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ernesto Sánchez. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, todo positivo, gracias. Cuéntame, ¿cómo viviste el miércoles el triunfo global de Liga? ¿Dónde lo viste? ¿Con quién lo viste? ¿De dónde nos estás llamando? Bien, pues nervioso el segundo tiempo. Pero sí tenía fe. Le veo buena la defensa, está bien parada. ¿En dónde estuviste viendo el partido, Ernesto? Cuéntanos. Por el sur, en Quito. En Quito, sur. Perfecto. ¿Quién fue la figura del partido para ti? Todo el equipo prácticamente. Todo el equipo están separados bien para qué. Uh-huh. Ernesto, posibles rivales de liga en cuartos de final. Ah, Sao Paulo Libertad. ¿Cuál te gustaría a ti? Yo creo que Sao Paulo. Bueno, no te lo reí. Porque terminamos acá. Para ver si le hacemos un lleno al estadio. Excelente. Listo, muchas gracias, Ernesto. Ahora sí está confirmado. ¿El apellido confirmado. Sí lo notaste? Ernesto sí. Sánchez. Listo, está ahí confirmado. Está en sintonía para ver quién se gana está la entrada. Está confirmado, Ernesto. Bien. Nos vamos para Buenos Aires. El programa de los muchachos empieza ahora desde Buenos Aires. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, compañeros. Aquí, educándonos. Estamos aquí también en sintonía. Estamos haciendo con el programa con Gustavo Jaramillo, que nos está ayudando, gran artista de lo que fue el tour y del trapo de los 30 metros de la Muerte Blanca Buenos Aires. Está la Lilita, como siempre, por favor, saluden, muchachos. Hola, gente, ¿cómo les va? Un saludo desde acá de Buenos Aires. Soy Gustavo Jaramillo y un saludo para todos los panas y la gente que nos está escuchando. Hola, chicos, allá en Quito y a toda la hinchada que nos escuchan en el resto del mundo. Igual acá en Buenos Aires, y bueno, ahora darle con todo este programa que es dedicado al triunfo y a esa clasificación a cuartos desde Buenos Aires. Excelente, muchachos, se los vio muy bien en la televisión desde acá en Ecuador. Todos los que estuvimos pendientes del partido se los vio muy bien haciéndole aguante al equipo. Por ahí vi a Futuro trepado en el tubo del parabalanchas. Excelente las tomas, muy buenas las fotos que tenemos ahora publicadas en Planeta Albo, en el Facebook de Planeta Albo. Las pueden visitar la gente que nos escucha. De lo que es la hinchada en Argentina, cómo se está organizando ya como núcleo de barra por allá en Buenos Aires. Y más adelante vamos a tener toda la información con ustedes, que nos cuenten sus anécdotas de lo que fue alentar a Liga por allá, la relación que hubo con la dirigencia, con los jugadores, el apoyo de la prensa y esos detalles, ¿no? Y también... mi querido Futu, y también quiero agradecer, antes de seguir continuando el programa, a toda la dirigencia de Liga y a todos los personeros de Liga, esta vez encabezados por el Santi Jácome, que tuvo la gran amabilidad de ayudarnos y llevar lo que fue la bandera, el trapo de Planeta Albo y los atunes y todo eso, y obviamente también a Fabricio Pesantes, a Dieguito Castro, a Julio Álvarez, a la Tefa Cárdenas, que posiblemente esté por aquí la Tefi, a ver si es que alguien también le quiere llamar, y vamos a conversar un poquito también respecto con la gente de Liga. El programa es suyo, Futu. Vamos con Buenos Aires. Perfecto. Ya que tuviste aprovechamos nosotros también a la gente de acá de Muerte Blanca, Buenos Aires, agradecerles mucho tanto a Santiago Jácome como a Fabricio Pesantes, que dieron mucho para que nosotros podamos ir con seguridad al estadio. Y también, no solo por traer el trapo de Planeta Albo, sino que en un mail que les envié a los dos, me parece que fue increíble toda la respuesta de esta dirigencia joven, que nos está dando un aporte importante para todos los núcleos que se están moviendo fuera del país, en este caso para nosotros. Fabricio también comedidamente tomó algunas fotos de lo que nosotros estuvimos ahí en el estadio. Me pareció increíble todo el apoyo que se dio. No voy a hablar acerca de la dirigencia o del aporte que pudo haber dado la dirigencia de Independiente, porque es un plano que ya sabemos desde hace mucho tiempo. Como siempre, vamos a tener que presentar otra vez, porque un interventor que suele llegar tarde ha hecho su gracia otra vez, así que saludos, Ivancito. Hola, muchachos, disculparán el atraso, me tocó trapear la pintura que quedó en la terraza donde hicimos el trapito. suerte que solo era el trapo, no el trapeada nada más, ¿no? Yo creo que le tocó trapear el edificio, mijo. Si usted viera, 30 metros no es pelo de cochino, mijo. Vea, si es que vivía en Quito, era aceptable que hayas llegado tarde por el tráfico, pero como no está en Quito, no aplica. Oye, mijo, si Plaza de Mayo está cerrada porque hay programas, señora, porque hay subte acá, me quedaba atrapado, pero mal. Qué gusto tenerles, Ivancín. Como el futuro nos iba comentando e íbamos conversando, el programa es de ustedes. Sigan, muchachos, les vamos a escuchar el día de hoy. Dale, dale. Igual quería extender un saludo gigantesco y más que todo un agradecimiento a toda la gente, a toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria que nos acompañó, que se unió en el estadio de Avellaneda. Otro agradecimiento muy grande también, les comento, les cuento, fue un programa de televisión de una productora extranjera a grabar, a filmar, a tener un poco de entrevistas. Un periodista de La Nación también nos fue en el tour nuestro. Entonces hay mucha gente que ya se está preocupando, no solo por el aspecto de Liga Deportiva Universitaria en consecuencia en el mundo de Ecuador y cómo se está planteando fuera, sino también nos están siguiendo como hinchada, y eso a mí me parece bastante valorable, bastante valorable. Nos dieron muy buenos comentarios, se han entrado, han ingresado en algunas barras, y esta vez nos acompañaron tanto en el bus de ida y de vuelta, así que un saludo, un saludo afectuoso a los medios de comunicación que también estuvieron, a los medios de acá de Argentina y los medios de extranjeros también que nos estuvieron siguiendo. Yo creo que deberíamos mandarle también a un gran artífice de lo que es esto, el señor Marco Antonio Trujillo, que se portó calidad y estuvo organizando todo esto del Tour de Muerte Blanca, y a Zacarías Familia, que él es también partícipe en esto. Eso les queríamos empezar con esto del tema. Luego vamos a ampliar un poco más en cuestión de las vivencias del partido, de lo que fue los preparativos, de cómo se le vio al equipo. Ahora que ya el Leo nos da una consecuencia, hemos hablado también con Santiago acerca en el resto de que quedó de la semana, a ver cómo se le vio al equipo, sí, tanto de Torito como de fuera. El Garín también mandó un comentario. Se nos está cayendo, se nos está cayendo un poquito la señal, mi querido Futu. La bandera está cayendo. Listo. Ahí, ¿me escuchas? Espérame un ratito, vamos hasta solucionar el problema del enlace. Vamos a leer un poco lo que va a ser Twitter y Facebook el día de hoy. Sí, muchachos, listo, gracias. Y gracias a todos los que nos están escribiendo. Bueno, empecemos de La Hueca. Nos está escuchando, un saludo inmenso a Cristian, LDU, que siempre está escuchándonos, siempre está pendiente sábado de todos los programas de Planeta Albo, a Adri SB, también gran hincha de Liga, que siempre nos escucha, siempre está pendiente del equipo, a Prometeo, que también dice que los posibles rivales para cuartos de final de Liga es Libertad o Sao Paulo, a Juan también que nos está escuchando, que nos está escribiendo, ahí nos deja una imagen de Liga mediante Twitter sobre Planeta Albo. Gracias, muchachos. El diseño de Juan de Planeta Albo está una bestia. Gracias, Juan. Tenemos llamado. Baby. Sí, estamos con alguien en la línea. ¿Aló? Hola. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién desearías hablar? Hola. ¿Cómo vas? ¿Qué fue, mi rey? ¿Cómo vas? Pero ¿quién? ¿Cómo estás, Leo? Que se presente. Preséntese, que la gente no lo conoce. ¿Cómo vas? Todo bien, pero... ¿Pero quién es? ¡Nombre! Ya mismo te vas. Ya mismo me voy, pero nombre, que el resto de la gente no lo conoce, señor. Ah, no lo conocen. Primero quiero saludar a mis amigos, a mis brothers en Argentina, al Futo, al Iván. Futa, qué excelente trabajo que están realizando, realmente nos están representando. O sea, muchas gracias. Solo quiero decir muchas gracias porque es como si nosotros estuviéramos allá. Bueno, me presento, Diego Narváez, ¿cómo no me van a conocer, hijos? Perdón, sí. ¿Quién es este señor que estás llamando el día de hoy? Qué gusto escucharte, bro, un abrazo gigante, te mandamos desde acá. Pero hasta ahora no dice el nombre, el pana. Está en todo lado. ¿Cómo están, amigos? Se les extraña un montón, vean, ¿de cuándo regresan? Ya, pues parece... Parece novia, mi querido Dieguito. Oye, Dieguito, cuéntanos, qué gusto. No seas celoso, Santi. Ya, pues, entonces. Estoy esperando sin copiloto, ya que regresen mis copilotos, amigos. Ah, qué chévere, qué chévere. Qué gusto escuchar esas palabras de gente que quiere, que gente que ha crecido en Muerte Blanca, que gente que ha dado bastante. Se siga manteniendo esa amistad a la distancia y qué bonito, ¿ah? Para quien no conoce, quien acaba de llamar, es uno de los principales de la murga de LDU, de la murga que se toca en Planeta, en en la muerte blanca. En el planeta Tierra. El planeta Tierra cargoso. Uno de los principales integrantes, y qué gusto también contar con la sintonía de ustedes. Dieguito, ¿qué has anotado para la entrada? Ya, y gracias, y bueno, desde la semana anterior los estoy escuchando. Quiero felicitar a todos los chicos que realizan el programa. Realmente yo me siento identificado con el programa y sé que ustedes nos están representando y estamos a la altura del equipo. El equipo tiene un nivel de primera y los que están haciendo el programa están haciendo igual. Ya, no, por tanto tampoco te voy a dar la entrada gratis, nada. Nos vemos mañana. Oye, Dieguito. Un abrazo. Diego, antes de que te vayas, dime, ¿por qué no invitas a la hinchada como tú pusiste en el muro del Facebook? Invita a la hinchada mañana, Liga, claro, necesita de su hinchada. A toda la gente de Liga, de todas las partes del Ecuador, es el momento de nosotros ser gratos. El equipo está dejando todo en la cancha y es el momento que la hinchada también deje todo en la cancha. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos todo en la cancha y el equipo no responde, nosotros reclamamos. Ahora el equipo tiene el derecho de reclamar y de pedir a su gente que llene el estadio, que lleve papel picado, que lleve serpentina, que lleve todo el ánimo de alentar, que el canto salga de todas las partes del estadio. ¿Sí? Así que, liguista, mañana es el día de ser grato con nuestro equipo. El equipo de los equipos tenemos que estar a la altura. Esa es, mi querido Diego. Me recuerda. La hinchada igual tiene que ser grande. Me recuerda al Diego en el bajo de la General Sur antes de empezar cada partido. De nosotros depende que todo el estadio cante, así que métale huevos a tocar como se debe. Así le grita la murga y la gente, y ahí comienza la murga a cantar y van, claro, entrando en medio de la hinchada. Que se contagia. Yo creo que las palabras fueron las precisas en el momento indicado. Muchachos, otro dato. Mañana desde las 10 de la mañana en el parque de la... que queda al frente de la boletería central, van a empezarse a vender bengalas marinas. Para el partido contra... Nadie. El Deportivo Nadie. El día miércoles, por favor, muchachos. Llevarán sueltitos para las bengalas. Vamos a hacer un recibimiento como el equipo, como el rey de copas del Ecuador. Se lo merece. Va a ser a lo grande. El partido del miércoles es un partido que llama mucho la atención de la gente en la capital, en Quito. Entonces vamos a dar un recibimiento a lo grande. Listo. ¿Sabes el precio de las bengalas, de cómo van a estar? $19. Aquí nos pasa el dato el pana Albo Hooligan. Si quiere factura más IVA. $19 más IVA. Bueno, estamos, mi querido Diego, ya escuchamos y restablecimos la comunicación con ustedes en Buenos Aires. Sigan, Dieguito. Diego, ¿Está en Argentina? Obvio que están en Argentina. Están al aire. Déjame vivir, Puebla. En Argentina y la que cruza. Oye, sí, ya en serio, cuenta, porque a mí me decían que ustedes en Buenos Aires no están. ¿Cómo van a creer? Es que dicen que sale también la comunicación, que creen que están aquí en estudios y todo eso. Que han mentido bonito. Que quieran nomás lo que quieran. Estamos en el estudio del puto nomás. Es diferente, mi gente. Qué gusto. Continuemos, mi querido Diego, con el programa, por favor. Yo que estaban hablando de preparativos, nosotros queríamos contarles un poco la experiencia de lo que fue hacer la bandera de acá de Muerte Blanca, Buenos Aires, y los preparativos que nosotros también tuvimos. Como antecedente, estuve con Felipe para hacer la bandera de Muerte Blanca ya en Ecuador, y es un trabajo pesado hacer una bandera así de grande, y bueno, las consecuencias las sufrió el Ivancito, diría que tuvo que trapear toda su casa, porque le dejamos ensuciando la feiche, pero en fin. No importa, quedó lindo el techo con la U roja pintada. Eso fue lo que no limpié. A mí me parece anecdótico que ese día que nosotros hicimos la bandera, estaba la luna a partir de las 5:30 de la tarde hasta totalmente que se fue. Llena. Sí. Ay, qué romántico. Con una U. Ya se me puso celoso. O sea, ¿viste, mi gente? Sí, vos estabas con nosotros, Lili. Fue divertido y fue también bien pesadito, entre cuatro, hacer una bandera. Pero estuvo lindo, así. Tarde y media de domingo, mañana y tarde y media, lindo estuvo, a la noche. Un día de secada, trapito colgado. Sí, muchachos, los preparativos estuvieron a la altura. pero sí, sí, hay que agradecerle mucho a Gustavo que ya está devengando todo ese CBC que está haciendo por acá. Sí. Oye, yo les tengo una pregunta. En realidad, este trapo... Dale, la pregunta. Pregunte. Sí, sí. ¿Cuánto de pintura gastaron? ¿Cuántos tarros de pintura gastaron? ¿No? Bueno, nosotros hicimos rendir con nosotros pronóstico con un litro de pintura. Hicimos todo un trapo de 30 metros. Todos nos creían que no, hasta los mismos dueños de la pintura nos decían, lleven dos tarritos más, no le va a alcanzar. Vea, señor, ¿con qué cree que está hablando? Claro. Oye, entonces, aprovechando que el trapo de Planeta Albo sigue de vacaciones en Argentina, ten retocando, pues no sean malitos ahí. Ya que les alcanza la pintura. De ley que les sobró, pues. No, me van a llegar estos nuevos atunes. Para ver si podemos hacer el retoque. ¿Quién ha visto el trapo de Planeta Albo? Se da cuenta que Don Puebla se gastó toda la pintura en Planeta. Y en Albo ya casi así más o menos a duras penas alcanzó lo de Albo. En un trapo de 15 metros tú se gastó 3 litros de pintura. Pero justamente cuando estábamos haciendo Muerte Blanca de Buenos Aires, acabamos ya de hacer la primera parte, que era Muerte Blanca, el sello lo dejamos para el último. Y empezamos a ver el comentario de que cómo estaba quedando bien. Entonces decían, no, nos va a faltar pintura. Mentira, mijo, mentira. Con un litro, 30 metros. Así que, señor Puebla, eso da cuenta que a usted le gusta gastar la plata. Uy, bueno, si supiera. Bueno, ya no te mando los atunes, entonces eso lo voy a cargar a la cuenta de Leo. Está en la cuenta de Leo. Espera, ya voy a editar un libro, ¿cómo se hace un trapo de 30 metros con un solo litro de pintura, viejo? Oye, pero solo fue un litro de pintura. Ya le voy a mandar. Y no usaron tiner, no usaron nada más de lo que se necesita para pintar. Aguarrás de Fernet, mijín. Eso te iba a decir, ¿cuántas de Fernet? ¿Cuántas de Fernet fueron? Las de la noche anterior, como unas cuantas. ¿Ves? Yo solo usé un galón de pintura, pero nada de Fernet. No, ahí te salió mal, ¿viste? Por eso fallaste. Se puede hacer al revés. Se necesita motivación, pues, Dalilita era juez de aguas. Oigan, panas, pero ¿y los vecinos? ¿Qué decían? ¿Qué decían los vecinos? ¿No hubo novedades? Había justo frente a la terraza que nosotros estábamos pintando el trapo, había una viejita que nos veía por la ventana, justo cuando pintábamos la palabra muerte. ¡Qué morbosa! La viejita se persinaba mientras nos veía. Pero era... nos tomaba fotos y decía, estos endemoniados, ¿qué harán? Porque le quedaba viendo con cara de diablo a la pobre viejita. Nos tomó fotos, mijo. Estaba bien asustada esa señora. Y ustedes le decían a la viejita, no publiquen el Facebook. ¡Borrarásme la cara! A mí sí me cachan, verá, viejita. Pasará las fotos al mail mejor. No, estuvo bueno. Luego, tomando en cuenta que nos amanecimos el sábado anterior y vimos el sol despierto. Bueno, que ustedes mismos se darían cuenta que el anterior programa, desde ahí comenzamos. Claro, desde el anterior programa comenzamos nosotros con la motivación para el trapo. Ustedes mismos tienen la culpa, le está diciendo el Gustavo en pocas. Así les estoy oyendo, oye. Pues aquí estamos bonitos, divertidos. De pronto se hizo domingo, fuimos a ver la tela, la pintura, y de ahí ya se hizo lunes. Y luego fue miércoles. No sé cómo. Luego estuvimos en el estadio. No, estuvo bueno ese. Oiga, mi querido Dieguito, dale, porque teníamos que salir en una pausa después de lo que acaben de conversar ustedes. No, pues para hacer un colofón de todo esto del trapo, me parece que es una experiencia que resignifica no solo para el equipo, sino también para la hinchada. Es juntarse con gente de acá de Buenos Aires, hacer un almuerzo, porque hicimos un almuerzo entre todos, laburar entre todos, ensuciarnos las manos, tomarnos nuestro traguito, ahí hablar acerca de liga, sentirnos feliz al final de la noche, tomarnos fotos. Me parece que hacer un trapo, no solo hacer un trapo. Se está entrecortando futuro por allá, así que vamos a aprovechar la interrupción para ir a un pequeño corte. ponerles musiquita y volvemos enseguida con los muchachos en Argentina con toda la experiencia de lo que fue esta travesía de liga por Argentina. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te ya vuelve, ya vuelve Planeta Albo, porque la distancia no es ausencia y el sentimiento no conoce de fronteras. Vuelve Planeta Albo, solo en Rumba, sábado de 1 a 3 de la tarde. No somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa. Pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. No aguantas la duda. Tengo una petición. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál será la noticia? ¡Vamos, dilo! No te la pierdas. Cambio y fuera. Ya viene. Será una bomba. Regresa la emoción del fútbol ecuatoriano. La fecha 13 está en Rumba y su equipo de área deportiva. Doblete en el Atahualpa. Los criollos siguen en su lucha de un cupo a nivel internacional. Desde las 10:30, el Nacional mide fuerzas ante el siempre peligroso Deportivo Cuenca. Y desde las 13 horas, el ídolo del astillero, en su última visita del año a la capital, enfrenta al durísimo Independiente del Valle. Área Deportiva es la voz del campeonato, la voz del fútbol en Rumba 94.5. Regresa la emoción del fútbol ecuatoriano. La fecha 13 está en Rumba y su equipo de área deportiva. Liga Deportiva Universitaria no le pierde de vista al puntero y espera la visita de Liga de Loja este domingo 11:30 desde el Estadio Casablanca. Área Deportiva es la voz del campeonato, la voz del fútbol en Rumba 94.5. Que a tu vida no le falte ni un minuto. Aprovecha los días Movistar. Este miércoles 12, jueves 3 y viernes 14 de octubre, tus recargas automáticas a partir de $6 reciben 3x1. Todos los planes y prepago hablan gratis con todos los Movistar. 3x1. Beneficio exclusivo con tu chip Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Aplican restricciones. El saldo promocional aplica para llamadas de Movistar a Movistar únicamente. Vigencia del saldo promocional será igual a la recarga original y podrá ser utilizado una vez que se consuma el valor de la recarga. Más información en www.movistar.com.es. Porque somos calidad de exportación desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web www.rumbaestereo.net. Es un sentimiento, es un... bueno, muchachos, y vean nomás, contamos aquí con un nuevo invitado. Tal vez para muchos de nuestros radioescuchas ya es una voz conocida acá. Vamos a saludarles, un liguista también, es un liguista de corazón. Buenas tardes, mi querido Chipi, ¿cómo te va? ¿Qué dice mi pana Santi? Un saludo cordial para todos los oyentes de Rumba Deportiva y de Planeta Albo. Pues un gusto estar con ustedes, los he escuchado ya todo el programa y me parece espectacular como siempre. Siempre en sintonía, ya saben. ¡Qué Chipi, gusto! Chipi fue uno de los más contentos de que Planeta Albo viniera a Rumba. De una nos dio su apoyo. Ya se lo escuchaba con más gusto. Acá se lo escucha con más gusto. Pues. Antes igual no se acá escuchaba. Acá se ve en estéreo, dice. No, todavía. Claro. Bueno. No dijo nada, ¿no? No dijo nada. No, con clase, fue con clase eso. No, bueno, y contarles. No, Chipi fue la parte fundamental de las negociaciones para poder integrarnos a la familia de Rumba Deportiva. Él fue el que puso el último empujón final ahí con Mono Bear, con querido Robin, con jefecito. Jefe. Entonces, claro. Por eso es lo que estamos acá. Y él dio el aval final. Dijo, no, que vengan los muchachos. Son mal educados. Chipi firmó. Chipi firmó el contrato. Y hay que pedirle los cheques, ¿cierto? Ay, oye, ¿cuándo nos vas a pagar? ¿Cuándo nos pagan? Los cheques, pues, a ver, la próxima quincena. Ah, no, hoy día es quincena, ¿ves? Hoy es quincena, por eso vino el Chipi. Gracias. Esta la próxima quincena puede ser. Ah, acumulado. Va a salir a nombre de Mariela Moya. Ah, ya, bueno, no importa. Un saludo a Marielita también, que nos debe estar escuchando. Sí. Bueno, el sueldo lo paga el Chipi, no te preocupes, Marielita. Sí. Oigan, espectacular el tema de la muerte blanca en Argentina, y ¿no? Sigue, puede ver, sigue. Varios trapos, y lo estaba escuchando a los amigos, pues muy bien los trapos y las fotos que los pude ver en el Facebook. ¿Tienes algo que preguntarles? Justo los tenemos en línea, al Diego, al Iván, Lili, que están ahora ya. Si tú quieres preguntarles algo, Chipi. Por supuesto, a ver, vamos a conversar con la gente que está en Argentina. Amigos, están ahí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Chipi? Un saludo desde acá. Nosotros también teníamos una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Primero los escucho. ¿Cuándo nos llegan los cheques a nosotros? Estamos haciendo los trámites con Western Union, amigo. Tranquilo. Tranquilo, que eso tarda un poquito. Si es que no llega hasta el próximo año, pues ahí preocúpate, hermano. A ver, ahora va mi pregunta. Ahora va mi pregunta, amigos. ¿Cómo nació la iniciativa de que nazca la Muerte Blanca y el grupo de hinchas de Liga allá en Argentina? Yo creo que fue la necesidad de que todos los hinchas que estamos acá unificarnos. Me di cuenta entre los partidos del anterior año que tenía mucha iniciativa, pero no había, o sea, una organización, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ya que se nos corta un poquito la comunicación. Ya que uno viajó por acá, había que aprovechar. Se está cortando un poco la comunicación. Oye, vamos a darle tiempo a que se recargue. Si es que regulamos vamos un poco con la velocidad. Un poquito de saludos, ¿sí? Listo. Vamos adelante con los saludos. Sí, bueno, nos escriben. Una vez más agradecer a Juan por el diseño que nos hizo sobre Planeta Albo. Una bestia el diseño. Ya les vamos a hacer a compartir con toditos para que lo vean. Y realmente estamos agradecidos. El diseño es una máquina y definitivamente a Liga le hace grande su gente. Gracias por ese aguante. Está bueno ese logo de Planeta Albo, como que lo vamos a usar, me encantó. Lo vamos a utilizar, abarca todo lo que somos, ya lo vamos a subir al Facebook y a Twitter para que lo puedan ver. O sea, soy un poquito más grande yo, o sea. Ya, porque se cortó el cabello, ya porque está con nuevo look, ¿crees? Ya se le fue lo mala fama. Ah, eso, ahora solo es Leo. Mucho ya me estaban cachando por la eso. Tuve que cortarme el cabello. La fama mala ya, la fama mala le han vuelto mandarina, weón. No creo, Leo, mala fama mandarina. No jodas. No creo. O sea, no mandarina, no, un poquito grande es toronja, loco. O sea, es mucho más, güey. Pero de qué cítrico es cítrico. ¡Habla mandarina! ¡Qué bueno! O sea, me corté el cabello porque se me estaba enredando. Eso es todo ya. ¿Dónde se me estaba enredando? Ya me estaba cachando, o sea, mucho. Donde yo sabía es que el pelo es de que se le daba el cabello. No de seas la así. Después de ese partido de la selección con Ecuador que me subí, ya todo el mundo me cachaba. No había que cortarse el pelito. ¿Cómo es eso? Sentí que el pelo se enreda en el cabello. Claro, el pelo se enreda en el cabello. Oigan, por cierto, te decía que estamos en ronda de saludos. Ya, Iván. Ivancín. Está el Iván por ahí. Que le cuente, me diga, Macal. Mi vida, te mando un beso inmenso, la Mili y la Callito. Un saludo inmenso de parte de las dos. A tu ñaña también. Sí, te esperamos, mi vida, ya ven pronto, te tenemos una bienvenida al estilo Dus. Sí. una fiesta a lo grande cuando regresen, muchachos. Uy, yo solo digo bueno, ustedes dicen bueno, yo digo vamos. Vamos, esa es la actitud. Y bueno, la hinchada de Liga es mundial, ¿no? Y nos escuchan en todas partes del mundo. Este es el concepto de Planeta Halo. Tenemos un saludo en Facebook de parte de Dani de la G. Dice, hola panitas liguistas, me gustaría si pueden mandar un saludo a la banda de la central de Nueva Jersey en Newark y Nueva York. Y también en Queens. Estamos aquí escuchando su programa. Gracias, gente. Felicitaciones por su programa. Aguante el álbum. Esa es un saludo especial para la gente de... que está en Estados Unidos, que está en Nueva York, Newark y Queens, ¿no? Sí, a Santiago Chávez también, que nos dice aguante Planeta Albo, gracias por escucharnos siempre. A Dani Vaca, que igual nos está escuchando, le mandamos un saludo inmenso. A Polito 9, también nos escribió Roberto. Estoy con una duda de si será el mismo Roberto que conozco, y de ser así se le manda un gran saludo. Es un gran hincha de Liga, una gran persona. Sí, el mismo creo que es porque en Facebook sí. También está Roberto Manosalva. Saludos, compadres. Dice, sí, entonces es ahí veremos mismo mañana en la cancha. Panda Robertín, un saludo a don Robertín. Vieja guardia. Sí. Vieja guardia. Albo Hooligan, también nos dicen que por favor siguen insistiendo con lo de la venta de las bengalas marinas para el partido del miércoles. Las personas que adquieran la bengala $19 del día de mañana en la boletería central del estadio, se les entregará el día miércoles antes del partido. Que se jugará en Casablanca, en la maravilla de Casablanca. Y eso, vamos con los saludos. En por ahí estadio, también en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Así lo estamos llamando, sí. Ya ahora Patricio, nuestro querido estadio. Patricio Endara también reporta sintonía, manda saludos, dice que no le coge la señal en el bebé. Violencia contra el BlackBerry, de ser ahorita. Andan desorientados los usuarios de BlackBerry. Es que el bebé no tiene antenas, no está bandido. Violencia contra los BlackBerry. Perdónenle al señor Endara. Está desorientado. Ya, para Danilo, también nos manda un saludo desde Singapur y la que cruza. Aguanta Planeta Albo. Un saludo. No, sí, no sé, que a uno le hacen emocionar. Sí, yo dije, yo sí, ya me emocioné. No, mentira. Un saludo a toditos los que nos escuchan, gracias por y estar. Y a los que siempre no nos escuchan también, salúdale. También un saludo. Y a los que no son liguistas y nos escuchan también. Hay varios también. Hinchas de otros equipos que nos escuchan. Saludos. No, gracias a todos por estar siempre pendientes de nosotros. Así nos estaba yendo. Un saludo. Sí, oye, un saludo para él. Pero se han ido en un solo bus, han dejado desperdiciando, no haciendo buses, tráfico. No te puedo creer. Sí. Pero bueno, ya ahí. Y ahí siento que nos están escuchando en su viaje a Ibarra. En su viaje a Ibarra, un nos saludo están a los que nos están escuchando. Un saludo. El miércoles nos vemos. El miércoles nos vemos. El miércoles nos vemos. Ya, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos a Argentina. Vamos con el partido. Entrando al tema del partido contra Independiente. Eso, ¿cómo lo vimos del partido, la figura del partido, cómo jugamos, todo eso? Y pasemos con Argentina para desarrollar este bloque. Amigos. El Elita tenía un buen reporte que hizo acerca de esto del análisis del partido. Coméntenos. Bueno, sí, el equipo jugó súper bien, mantuvo el orden, seguridad, y supimos mantener ese resultado y para qué pusieron huevos en la cancha. Increíble, increíble. Se sintió bastante el apoyo de nuestra hinchada acá, porque después del gol, bueno, la hinchada de Independiente alentó y nosotros igual seguimos, y ya en los últimos minutos que el árbitro no tocaba el pitazo final, nosotros alentábamos, yo creo que eso logramos transmitir a los jugadores y como siempre, bueno, dicen que el gol sale de la hinchada, en este caso el aliento y el aguante salió de la hinchada y fue la razón por la que clasificamos, ¿no? Yo me uno al comentario de la Lili y también del Byron, que reivindicaron la figura de Neyser Riascos. Me pareció que Neyser hizo un partido increíble, que se puso la camiseta al frente y el equipo también. Parece que también Dida tuvo mucho que ver con esto. Qué gran arquero. Sí. Y bueno, para mí fue él el jugador del partido. Dida. Claro, igual, o sea, el orden del equipo a mí me pareció totalmente excelente. Por ahí en el segundo tiempo empezó un poquito, no sé si con un poco de nervio el equipo, pero logró mantenerse. Con el orden de Liga al final, con todo y árbitro que faltó, vele gritar el gol de Independiente. Exactamente, te iba a comentar como que medio extraño. Hay una poca incidencia en esto del arbitraje, se le vio al final, no quería pitar, el minuto 47 que viene el gol, salir anímicamente, o sea, con ese gol. En contra, fue como que medio... También es fuerte para la presión del equipo, y ahí también hay que reivindicar la figura del Patón, que obviamente como un entrenador total y completamente profesional, supo guiar bien al equipo para que salga con nuevos brillos. Sí, el orden estuvo bien. Igual, cuando bajaron, cuando les fuimos a ver al hotel de los jugadores, cuando después del partido, cuando llegaron, verles con otra posición anímica a ellos, a mí me parece, claro, increíble. Contagio de alegría totalmente. Claro, increíble. Se les nota en el aura que ellos bajaron con una vibra excelente. Van enfiestados oyendo salsita por ahí, los coterráneos de fútbol, de por ahí del Chota. Claro. Con su... Claro. Equipito de audio, oyendo salsa, todos prendidos en una sola fiesta. Hernán Barcos bajó, se tomó fotos con hinchada. El equipo era feliz, contento con la clasificación encima, porque estamos entre los ocho mejores de Sudamérica, una vez más. Los 13 mejores del mundo. ¿Sí? Y el aliento en el regreso en el bus también fue increíble, porque regresamos del doble de gente. ¿Cuántos estábamos siquiera? Yo diría unos 70. Sí. Unos 70 sí. Personas en ese pobre bus, estaba hecho pedazos. Claro. Sí, quedó. Pobre. Como un Colón Camal de alguna vez de un tour, me acuerdo. Pobre chofer, pobre nosotros. No, muchachos, cuéntenos. Nosotros. Eso queremos que nos cuenten cuál era el ambiente que se vivía previo al partido, yendo hacia el estadio en el bus. Y después al regreso con la clasificación. De la lluvia que fue el gol. Porque para mí la cábala es cuando hay lluvia para la U, le va excelentemente cuando hay lluvia. Y mientras hacíamos la espera con el bombo, con los trapos, con las banderas de asta, la gente, en la lluvia, te empieza a llegar esa ansiedad de verle al equipo de tus amores a los tiempos, en nuestro caso, porque la costumbre de tenerle todos los domingos es hermoso allá, pero acá es re complicado, y tenerle a los tiempos te da una ansiedad gigante, te pone como loco, como diablo en botella. Estás deseando que solo llegue el momento de estar sin camiseta y gritar por liga. Y la gente se nos contagia de eso en el bus, haciendo una fiesta. Llegamos a provincia, al puente que divide Buenos Aires de Avellaneda. Puente Pueyrredón. Sí, cambio de patrulla, fuimos escoltados. Llegamos al estadio todo tranquilo, compramos las entradas, todo bonito, ordenados, entramos normal, no hubo problema. Empezamos a cantar todo lindo y a colgar trapos, y empezó la fiesta. Una alegría total de mi parte, me sentí re a gusto con mi equipo. Y aparte, viéndole jugar, puesto la camiseta. Correcto, correctísimo, Ivancito. Bueno, queremos llamar a toda la gente en la capital que llame para ganarse esas entradas, para el sorteo de las entradas. Claro, pues muchachos, no nos hagan quedar mal unas dos, que tres, que cinco llamaditas mínimo. Vamos ahí. Vamos con la segunda pero pregunta. Pero recuérdales los números, sí, aprovechando. Por favor, pueden llamar al 2547-482 o al 2550-261. Vamos, yo creo que ya es hora de ir con la segunda pregunta para las siguientes entradas. Perfecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los tres jugadores de Liga Deportiva Universitaria que estuvieron festejando su cumpleaños esta semana? No, que estuvieron de cumpleaños, porque festejando sí saben festejar. Sí, que hasta estuvieron hoy de cumpleaños. Tenemos... Y bueno, esa es la pregunta, muchachos. Pero... No dejen de llamarnos, por favor. Y bueno, sí. Y antes de seguir con ustedes, muchachos, vean, les tengo una sorpresa bien grata para el equipo de Planeta Albo. Sé que se van a alegrar bastante también en Buenos Aires. Tenemos la visita, la cordial visita de la Tefa Cárdenas, la Tefi, que nos ha ayudado y nos ha apoyado bastante en todo lo que es el programa, en todo lo que ha sido conseguir accesos, poder tener la llegada con el hincha. Entonces le vamos a dejar un ratito a la Tefi como hincha también va a compartir con nosotros acá. Un saludo desde Buenos Aires para la Tefi, mi querido Diego. Tefi, desde acá, futuro, hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con ustedes allá en Liga Deportiva Universitaria, les mando un saludo extenso, agradeciendo, uniéndonos a esto, toda la muerte blanca de Buenos Aires, para toda la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, igual un gusto tenerte acá, para que des cómo le ves al equipo, cómo fueron los bríos, cómo le vio a la dirigencia a esta hinchada que están haciendo acá en Buenos Aires. quisiésemos saber cómo lo viste. Hola, mucho gusto. No me conocía. Pero bueno, y en verdad es súper chévere que, o sea, nos enteramos igual por el Santi y por todos ustedes, igual que había gente allá que sí nos... O sea, sabemos que hay hinchada, pero no tanta. Entonces es súper lindo saber que vamos creciendo en todo lado, que tenemos apoyo, no solo de liguistas, sino también de hinchas de otros equipos de Argentina que igual se unen a nosotros cuando estamos jugando por algo allá. Y nada, pues ahí te mandamos al Santi Jacome con todos los encargos para que les acoliten en lo que hay chance. Igual acá felices, lo demás de dirigencia súper contenta de que se vio las banderas de ustedes ahí en el estadio. Obviamente Fox también nos ayuda, siempre hablamos con ellos para que nos ayuden enfocándoles y que esté siempre presente la hinchada de ustedes. Mi querida Tefita, una cosita. Cuéntanos, ¿qué haces tú en Liga? ¿Y desde cuándo? ¿Cómo comenzó esto? No, ya déjele hablar, estaba amigo. Eventos varios, más o menos. Asuntos varios, en verdad. Ahí lo que en verdad hago es relaciones públicas del equipo. Pero obviamente ahí nos mezclamos entre nosotros, marketing, también un poquito apoyo en liguista, también en lo que es del estadio, en logística, o sea, ahí nos complementamos en lo que sea necesario. Si alguien necesita apoyo de un lado, le tenemos que ayudar. Entonces, no, creo que no tenemos algo definido ahí, pero vamos bien. A mí me gustaría contarles algo. Lo que la Tefi hace en Liga es algo grande, y sobre todo la manera en la que comparte, porque llegar a las oficinas de Liga es como estar en familia. Fue la experiencia que Kevin tuvo el día de ayer, y Kevin justo fue comentando conmigo en el auto de lo bien que se les ve trabajar, de la envidiable labor que ustedes hacen. Sí, o sea, dale Kevin, o sea, lo que le decía al Santi, ¿no? Qué chévere trabajar de esa forma, ¿no? Es el mejor trabajo del mundo para uno, o sea, hacer lo que a uno le gusta y encima todo el sacrificio que hace es para el equipo y eso. Entonces, lo que le contaba Santi, para mí... es de lo mejor trabajar de esa manera. No, ya, dile que quieres ir a dejar el currículum. No te promociones. Es responsable, muchacho, es responsable. Sí, antes de seguir, tenemos una llamada. Damos con la otra llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, soy Jorge. Hola, Jorge, ¿de dónde nos estás llamando? De Quito. ¿Perdón? De Quito. ¿De qué parte de Quito? ¿De qué parte de Quito? Carapungo. De Carapungo. Para que vean que Carapungo Barrio también Algo. Es de Liga. Barrio Algo, para que Carapungo también es de Liga. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo viviste el miércoles la clasificación a cuartos de final con Liga? ¿Dónde lo viste? ¿Con quién lo viste? O sea, yo los partidos internacionales los escucho en radio en mi casa porque es mi cábala. No los veo en tele, sino que los escucho cuando Radio Rumba. Yo gano. Sí, mira tú, cada quien tiene su cábala diferente. Él no lo ve, lo escucha. Ahí, nos dé su apellido para... Por favor, tu apellido. Ortega. Jorge Ortega, cuéntanos, ¿cuáles son los tres jugadores que estuvieron festejando su cumpleaños de esta semana? A ver, fue Urrutia, Ambrosi y Araujo. ¡Correcto, bravo! Para mí que tiene Twitter, Jorge, por eso, bien informado, ¿eh? Y un gusto, Jorge, para que vean que nos saludan de todo lado. Vamos a dar gracias por llamarnos. No se olviden, pueden seguir llamando. Hay todavía más premios, más sorpresas. Vamos a seguir con Buenos Aires, con el Futu, con el Ivancín, con la Lili, con Gustavo, que están allá. Muchachos. La pregunta sería para que se gane la entrada. ¿Qué fecha nació la abuelita del Patón Bausa? Para que se le haga un poco difícil. ¿Qué fecha la Tefi nació? La Tefi sí sabe. La Tefi tiene los pasos. Cierto, conversando de eso, de cosas así personales, de la relación que tienes tú con los jugadores. Cuando yo tuve la oportunidad de pasar por la oficina, por ejemplo, estaba en tu escritorio el pasaporte de Lucas da Costa, por ejemplo. ¿Alguna anécdota? ¿Qué fijón que haces tú? Yo sí me fijo en todo, me fijo en detalles. ¿Alguna anécdota así particular que hayas tenido tramitando asuntos de jugadores o algo en tu trabajo con Liga? ¿Anécdota? O sea, anécdotas la verdad sí nos pasan... Cuéntate muy seguido, pero no, o sea, siempre que manejamos los asuntos de los jugadores lo tratamos de hacer bien en corto, como, sí, porque sí hay gente que comienza a hablar, o sea, yo que sé, estaba con las cosas de algún jugador o les ayudamos a sacar pasajes o a sacar cualquier cosa, entonces ya, debe ser la novia, o debe ser algo, o que comienzan a hablar, entonces como que no. Vamos con más del equipo. ¿Quién es el más chistoso del equipo? ¿Quién es el más bromista del equipo? Neisser. O sea, Neisser es el chiste con pato, o sea, el chiste fastidia, con pato. Fastidia a todos, les fastidia por todo, o sea, pero sí tiene su punto débil, él es súper miedoso. ¡Qué bestia! Él, ¿qué? Un perro de lo que se puede entero. Morir, o sea, oye un ruido en la noche y se puede morir, él no duerme. O sea, el más serio. ¿Quién anda ahí? El más otro gato. Serio. Te juro, otro gato. El otro gato se puede otro morir. ¡Otro gato! Pero ¿quién es el más serio? Más serio... Puede ser Ulises. Ulises sí. Es el más recatado, así, un poco más serio. Yo pensaría que el más serio era el Beto Araujo, por ejemplo. No. Que yo siempre me lo encuentro en algún lado, algún restaurante, alguna cosa, y el más es seriecito, calladito. O sea, sí, pero no tanto, o sea, porque ya entre ellos es mucho más... Es más, ajá, yo me refiero a la relación ya de equipo y con la gente que trabaja. Por ejemplo, yo también he visto a Beto Araujo en el Quicentro, le he visto con igual, una vez le vi en el Quicentro con el Patón Bausa. En el Juan Valdés, entonces son muy serios ahí, pero yo me refiero a relación de equipos y entonces, todo. Sí. Entonces, no me dice que el más gracioso y es Neisser. El más Neisser. Serio, Ulises. No sé quién es el más coqueto. Neisser, igual. Neisser es como. Por algo es el capitán. José, no, o sea, todos tienen su. La Vero quiere llegar hasta preguntar algo del X, me imagino. Sí. Dale, Vero. X. ¿Cuánto calza quiere saber la azuquita del X? El X es tranquilo, es también un poquito serio, pero es tranquilo, o sea, siempre es como que con respeto. Así es más o menos parecido al genio de Beto. Es muy parecida a él. Tefi, tú en todo este tiempo que has estado en Liga, también has tenido oportunidad de desplazarte con el equipo. Cuéntanos cómo es el sentimiento de vivir Liga fuera del país. El mero hecho de llegar a una cancha extraña, tener todos los nervios y el vivir, por ejemplo, porque recuerdo tú fuiste a la final de la Recopa. Ese fue mi primer ¿Cómo, viaje. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? A lo menos cuando son los primeros viajes, ¿son experiencias, cosas que te quedan, anécdotas que tienes? Debes tener millón de anécdotas de esas. Sí, o sea, el primer viaje justamente fue ese, el de la Recopa. O sea, yo era la felizota de la vida, ya no podía más con mi alegría, pero súper lindo porque ahí más bien comencé a llevarme también un poquito más con los jugadores, porque mi relación era más en los entrenamientos, de hola, ¿cómo estás? Y chao. Pero en cambio ya cuando viajas con ellos, comienzas a contar más cosas de tu vida, o sea, interactúas un poquito más con ellos, los conoces más a fondo y... El hecho de vivir ya un partido afuera, una final que era súper importante, y también comienzas a, no sé, me imagino que ellos deben sentir también esos nervios tan, que te matan, o sea, porque ya vas a jugar, ya vas a saltar a la cancha, estás en una, completamente en otro lado, que no te conoce nadie, los manes te odian igual, por el hecho de que seas de Liga, entonces ya es como que vienes así súper... No sé, presionado. Esto pero es la. ¿Estás hablando de la Recopa en contra Estudiantes o la.? No, en Puerto Alegre. Puerto Alegre. Puerto Alegre, esa fue la primera, pero tenaz. ¿Y de cábalas? Yo sí soy bien cabalera. Cabalera, clarito dice, escucharán, no serán mal pensados. Suave, sí, nomás, aquí somos mal pensados. No se enoje. No. O sea, yo soy. No sé, hago tipo promesas. Mi comida favorita son las papas fritas, o sea, yo papas fritas papas siempre. Para todos. Entonces, no voy a prometer no comer hasta tal fecha. Te juro, o sea, no voy a comer hasta que nos toque el otro partido o cosas así, promesas o siempre tener algo blanco el día del partido, eso sí. Oye, pero vos sí cumples siempre las promesas. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Sí, era azúcar. Ya basta, Puebla. Era azúcar. ¿No? ¿Hasta cuándo era que ibas déjame a cumplir déjame vivir promesa? Ya. ¿Hasta cuándo ibas a cumplir la promesa? Silencio. Ah, ya. No, sigue, Tefita, disculpa, solo quería recordarle las promesas nada más. Sí, nada más, eso es lo único que hago. Y ver con los chicos igual de la oficina. Siempre vemos juntos los partidos. Bueno, afuera y cuando ya son los de afuera, obviamente ya cada uno se dispersa, pero siempre estamos de chateando o lo que sea. ¿Con quién te rodea diariamente de la dirigencia de Liga? ¿Quién te rodea diariamente, a diario, en Liga Comunicaciones? Los que viste ese día. Nómbralos porque no todos van a la oficina. Para que la gente que nos escucha sepa, ¿no? Bueno, está Esteban Paz, que él sí es nuestro jefe. Ese es nuestro gran jefe. Bueno, ¿quién más? Julio Álvarez, que es el gerente de Pro Estadio. Diego Castro, el gerente del programa de fidelización, y Fabricio Pesantes, que es el gerente de comercialización. Ya, esos son. Listo, Tefita. Vamos a ir a un corte, estimados oyentes. Volvemos en unos momentos. Vamos a poner musiquita y un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos. Somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa. Pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. Regresa la emoción del fútbol ecuatoriano. La fecha 13 está en Rumba y su equipo de área deportiva. Liga Deportiva Universitaria no le pierde de vista al puntero y espera la visita de Liga de Loja este domingo 11:30 desde el Estadio Casablanca. Área Deportiva es la voz del campeonato, la voz del fútbol en Rumba 94.5. Mira eso, justo lo que estábamos buscando. Será una bomba. Será una bomba. Sí, justo ahí. Una noticia que seguro te gustará. Espera. Vamos, dilo. Está por llegar. Hola, soy José Francisco Ceballos y hoy tengo algo muy especial para contarte. Cuando ahorras con la cooperativa 29 de octubre, estás ayudando a los jóvenes de Olimpiadas Especiales a que cumplan sus metas. Nosotros necesitamos ahorrar y ellos necesitan nuestro apoyo. La combinación perfecta, ¿no crees? Julio, muy bien, bien pateado. Ahorra con la cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre y apoya a los atletas de Olimpiadas Especiales. Cooperativa 29 de octubre. ¿Saben por qué me encantan las matemáticas? Porque descubrí que si tomo el calor del hogar y le sumo el amor de mis papis que de pan de cada día, es igual a un amanecer feliz, feliz con mi ñaño. En Comisariatos Cosfa nos sumamos a tu familia. Supermercado, más moda, más electrodomésticos, más tecnología, más bancos, más farmacia, más licorería. Igual, familia feliz que ahorra. Comisariatos Cosfa, ¿para qué más? Comisariato de las Fuerzas Armadas, abierto a todo el público. Cosfa Norte, Carlos V y Avenida La Prensa. Cosfa Sur, Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web www.rumbaestereo.net. Música. Volvemos al aire, muchas gracias a toda la hinchada de Liga que sigue en sintonía de Planeta Árbol, a la gente que está comiendo, buen provecho, y a la gente que está almorzando también. Alimentándose y comiendo, por favor, señor, diferencie bien los dos términos. Nada, un saludo a toda la gente, vamos a leer un poquito de saludos de la gente de Facebook. Leo, con antes, Vero. Sí. Antes de que mandes los saludos, quiero también, nos está escribiendo aquí una cuenta de Twitter que es Camisetas LDU. Es acerca de una iniciativa para recolectar todas las camisetas de Liga, de toda la historia, y llevar a cabo el proyecto del Museo de Liga. Entonces, a la gente que acolite con este proyecto, con esta iniciativa, y que sigan a la cuenta para tener más información, la cuenta es Camisetas LDU. @camisetasLDU. Exacto, en Twitter y en Facebook igual. Ahí está la cuenta y pueden ver toda la colección y bueno, colaborar con esta iniciativa. ¿Por qué no invitas públicamente a que venga acá también al programa el próximo sábado, si es que puede conversar? Claro, también, si nos está escuchando, igual te invitamos acá para el programa para que nos cuentes más detalladamente cómo es este proyecto y también para que, bueno, te colaboren de mejor manera con el proyecto. Ahora sí, Suquita, los saludos. Empezamos con Facebook. Vamos, bueno, con un Facebook, saludo entonces para Francisco Alboloco, que nos dice un saludo a todos, compas, desde la Tacunga. Los escucho vía internet. Mañana, como siempre, estaré en el estadio. Un saludo para Francisco. Para Jorge Donoso, que nos dice, muchachos, porfa, díganle al Futu que nos mande el email. O nos lo mandamos por interno. Jonathan nos manda, dice, gracias por el... ¿Qué dice? Lo dice, la primera vez que los escucho, igual una bestia, presente mañana y el miércoles. Otro mensaje a Alex, porfa, un saludo para Alex y Katherine en Madrid. Y no es ni la que cruza, esto sí es Madrid. Siempre a la distancia y apoyando a Liga. Llevamos con un poquito del Twitter, un saludo. No, Twitter también. No, primero leímos Facebook, ahora vamos a leer Twitter. Señor Puebla, ponga atención, concéntrese. Por favor. Ya, vamos con... Vamos. Se queda. Ya, a ver, pilas. Ay, perdón. Edgarín escribió, dice, ya. Felicitaciones por el trabajo que realiza Stephanie Cárdenas y qué voz más sexy, dice. ¡Ah, sí! Ya está preguntando. A de querer saber si tiene novio la Tef. Es el Edgarín. No, pero igual que nos conteste, ¿tiene novio? ¿Tiene novio la Tefa? ¡Mira, Leo! ¿No? Ya empezaste, Leo. Se corta el cabello y cree que ya puede venir, sí, a estar coqueteando. No. Oye, Suquita, no le hagas quedar mal a Leito, déjale que se exprese. Tiene razón en preguntar ese tipo de cosas, a todos nos conviene. No voy a decir nada. Respóndale. Se llama Iván el que habló. Gracias. ¡Qué lindo! Solidaridad con el gremio, se llama eso. Ah, y hay que recordarles, la próxima semana ya, bueno, desde este lunes ya les instalan cámara acá en los estudios de Rumba, entonces la próxima semana ya el programa va a estar más interactivo. El próximo programa, hay un programa especial, toca a mí. Verán vestiditos así. Me toca a mí el próximo programa, va a haber muchas sorpresas. Ya nos van a poder... ¡Acho! ¡Sorpresitas! Que hoy día no hubo sorpresas, o sea, que vos eres que la maga, que bruja, que... Solo vos tienes sorpresas. Verás cuando tengo una sorpresa que te voy a traer. Ojalá se haga el palpable, mijo. ¿Va a traer el tubo o qué? No, ya listo. Vamos con los saludos de Twitter, por favor. A Emi Limoncito, que nos escucha desde Cuenca. A Miguel Gavilanes, que nos escucha. Ay, cumpleaños de Miguel. ¿Es serio? ¿Mañana, hijo? Pero no. ¿Sabes cuál es el problema? Que como nos tiene ofrecidas como hace más de un mes una botella de Pájaro Azul. Pero para la gente que no sabe quién es Miguelito, Miguel Gavilanes, el que cree en cábalas. Uno de los que están a cargo de la gira de los trofeos de Copa. De las copas de Liga, y las está llevando por todo el país, en todos los rincones, la gente se toma fotos con la copa y así crece el sentimiento árbol en cada una de las provincias del país. Por eso el saludo especial a él, es alguien que muy es comprometido con el también. Sentimiento de Liga, muy dedicado, un feliz cumpleaños para él, un Miguelito. Feliz día para el y señor de paso saludos a la Dolo, que es la novia de Miguelito también. Sí, un beso totote inmenso, mi gran amiga. Y bueno, seguimos con... Es chévere, ¿saben que Leo? Sí. Ya sí, leí. O sea, no hay más. No dice nada, no vas a leer. No, es que... ¡Ya me corta! Nos escribe acá. Solamente le saludaste a la Emil. Nos escribe acá Sofi de la U. Dice: deseando estar sin camiseta y gritar por el LDU, Planeta Albus. Al señor Futuro le conocí cuando empecé a ir a la Muerte Blanca hace varios años. Saludos. Nos escribe también Vladimir, dice, sin duda Planeta Albo y Eso es Liga, se pasan de buenos programas. Saludo a la primera y verdadera murga del Ecuador. Saludos para ti. Nos escribe también Danilo, mándame una muchita, Tefi, dice. Saludos ya, cordiales. No. Ya, para ver, ya. Aplica. Ya un saludo también a un gran amigo, Dayan, el gran liguista también, una gran persona, un saludo inmenso, un beso inmenso. Y vamos por más. ¿Saben que yo quería comentar un poquito cómo el sentimiento rompe fronteras? Estamos en Buenos Aires, estamos en México, estamos aquí, estamos en todos y cada uno de los rincones del país. Y también hay un gremio de liguistas, me llegó, no podía hacer el contacto, hay un gremio de liguistas en Alemania. Un grupo pequeño de liguistas en Alemania. Y es chévere cómo poco a poco la gente se va uniendo por esto. Por la liga, por todo lo que ha logrado, porque ya Ecuador nos quedó pequeño, el continente nos está quedando pequeño y estamos abarcando el mundo, y eso es gratificante, eso es hermoso, eso es increíble, cómo ver a tu equipo ir surgiendo, ir avanzando, estar de noticias en las páginas internacionales, como veía en la página de la Conmebol, Liga avanzó y el rojo se fue. Dos veces salimos esta semana en la página Conmebol. Dos veces hemos salido. Es gratificante, realmente a mí me llena. Por ejemplo, yo no avanzo a ver el programa de Eso es Liga. Porque llego acá. Por eso. No, oye, cierto. Porque no avanzo, no avanzo. Entonces yo siempre veo cuando suben a YouTube, veo el programa. Entonces yo estaba viendo el otro día y estaba viendo el golazo de Lecky en el partido en el Atahualpa. Es que era de Lecky. Es que es de Lecky. Ya, entonces, y es el corazón se me hacía chiquitito, y les digo, yo a lo menos puedo ver una y mil veces el video de la Libertadores, y el sentimiento es el mismo, y las lágrimas seguirán corriendo, y podrán pasar 5, 10, 15, 20 años, pero el sentimiento es lo mismo, el haber ganado y el haber levantado esa primera copa. Un saludo especial a Patricio Urrutia, que estuvo de cumpleaños de esta semana, y que fue quien levantó la primera copa internacional. O sea, es una persona, es gente que suda y siente la camiseta. Por cierto, Vero, ahora que estás mencionando esto de que el sentimiento trasciende fronteras, y estoy seguro que la gente que nos escucha en Nueva York, en Estados Unidos, se va a poner muy contenta, aprovechando que está Tefa aquí. Siempre nuestro sueño, la gente que está en Estados Unidos, ha sido de tener la oportunidad de ver a Liga jugar en Estados Unidos. Va la selección y la hinchada de Liga se organiza y va y apoya a la selección. Pero a nosotros nos encantaría, la gente que está en Estados Unidos, poder ver a Liga jugar un partido, ya sea en Nueva York o en... Bueno, Miami. Nueva York o Miami, que son las ciudades donde hay más ecuatorianos. ¿Qué posibilidades hay de esto? ¿Crees que se podría negociar y por ahí me pasan una comisión por dar la idea y eso, no? Verás, hace un año y medio más o menos tuvimos la propuesta para ir a jugar allá en un campeonato que era el All Stars for... No, sí. El All Stars. Que van algunos equipos de todo el mundo para recolectar fondos y todo para la FIFA. Entonces, bueno, se complicó más para ellos este evento porque justo pasó algo igual de terrorismo. Entonces, sí, no me acuerdo que para variar qué les pasó a los de Estados Unidos, pero... ¿Algo les pasó? Sí, algo les pasó. Claro, les pasó que no fue Liga. Y les, gravísimo. Se les quedó más. Bueno, no, entonces se les complicó la parte de la logística porque les pusieron bastantes trabas, entonces ya no se pudo dar, pero se acordó que en un futuro se iba a concretar esto, porque solo van los campeones, fue justo cuando quedamos campeones de la Libertadores o de la Copa, entonces de ahí iban solo los campeones y quedaron en que algún momento se iba a concretar este evento y que era... Iba a ser en Miami y en otras ciudades más, me parece. Ya, entonces eso sería por medio de invitación. Pero quizás alguna iniciativa propia de la hinchada de Liga. Por ejemplo, en Miami, por ejemplo, hay muchísimo colombiano. Ya, siempre que hay partidos del América de Cali o el Deportivo Cali, que son uno de los mejores equipos de allá, medio estadio se llena. No te voy a decir que todo el estadio se llena, pero medio estadio se llena. Entonces, por ejemplo, sería interesante ver un partido quizás Deportivo Cali, Liga de Quito, que hay buenas relaciones con la dirigencia del Deportivo Cali. como idea, ¿no? Porque a la gente en Estados Unidos, claro, te juro, se pega el viaje de Nueva York a Miami o de Miami a Nueva York por ver este tipo de partidos, ¿no? Claro, sería chévere, pero sí implica bastante, más que nada, ver lo que es coordinación de tiempos, porque como ves, ahora no tenemos tiempo de nada, pasan concentrados, tienen un día libre casi, y por campeonatos internacionales y nacionales. Entonces, obviamente, tenemos que ver fechas que... Claro que se podría hacer, o sea, sería súper lindo poder ir a otros países únicamente para que nuestra hinchada nos vea. Yo tengo otra idea para el equipo. ¿Qué fue del calendario para las liguistas? Ay, ¿para sí, cuándo la idea del calendario bien para las liguistas? Y con el equipo de portada, por favor. Claro, o sea, para eso tratamos de... O sea, el problemilla del calendario es más por el tema de los jugadores que sigan, ¿no? Claro. Sigan porque, por ejemplo, el calendario que sacamos de este año iba a salir Juan Manuel, que obviamente había muchas chicas y todo que les gustaba, lo que sea, pero no sabíamos si es que se iba a quedar. Entonces tenemos que ver personas o chicos que tengan su contrato. Y más el, que nada, ¿el José Manuel o el Salgueiro? No, de Juan Manuel, perdón. Yo considero que... No, o sea, sería, es súper chévere porque sí queremos hacer algo así, porque obviamente tenemos el grupo de chicas que sí necesitan uno de esos tipos de incentivos como de los chicos. Los están necesitadas las muchachas. Andan necesitadas las muchachas. O sea, la Lili por allá quiere un calendario de los jugadores de Liga. Lili, ¿a quién quieres en el calendario? Yo quiero al Neitze. ¡Michi! A mí me gustan los morenos, Ni digas mucho porque Neitze es de hizo una. Kevin. Ah, por acá el Kevin es negrito, verás. No, es negrito. Le dije. Cuídate, negrito. Kevin, cuídate. ¿Y? Sí, oye, coloreó el Kevin. Se puso rojo. Todo bien, blanco, bien. Todo bien. Acá la Lili está del mismo color, verás. Morocha le dicen ahora a Lili. Y morocho le dicen a pero por las empanadas, ¿no? Ya, tenemos dos saludos más acá, señores. Nos escribe Ria Kass, que es uno de los liguistas que estuvo colaborando con fotos en el Facebook de Planeta Albo, lo pueden ver. También estuvo en el hotel con la gente de liga, con el Futo seguramente y todos ellos. Nos escribe que queda confirmado que Buenos Aires es Albo. Nos escribe también Ria Kass, dice: felicitaciones, lindo programa, y si se da lo del museo, deberíamos tener estatuas de nuestros gladiadores. También Gloria nos escribe desde Chile, dice: mis saludos y buenas vibras para el programa. Contenta por pasar a cuartos, aguante la U, mi tierno amor. Hay un saludo en Facebook de Sam Davis NKS, dice: saludos Planeta Albo de parte de Davis. Suerte y sigan adelante, saludos a todos los compañeros de Planeta Albo. Señores, nuestro teléfono 254-7482 o 255-0261. Pueden llamarnos, tenemos todavía entradas para el partido de mañana. La pregunta es: ¿cuáles fueron los liguistas, los jugadores de liga que cumplieron años en este mes, en esta semana? Así que ya saben, pueden llamarnos nuevamente 254-7482 255-0261. Oye, no se olviden de saludar, yo vi que Glorita Beza desde Chile nos sí, está. Lo mencionó. Sí, ya dijo, sí, señor Puebla. Lo mencionó. O sea, no nomás. Yo tengo una pregunta para Tefi. Ahora que Liga es tan grande. Pero mírale a la Tefi. Estoy en el micrófono del otro lado. Tengo una pregunta para la Tefi. Le queda viendo la Vero. No, es que esa técnica la cogió del Franklin Salas con ¿cómo se llama? Con para centrar. Con Alex Escobar. Claro. Se va a ver para el otro lado. Ahora sí le veo. No, te decía, ahora Liga, que es un equipo tan, tan grande, ¿cómo es el recibimiento de los periodistas en otros países? O sea, ¿cómo le ven? Me imagino que cuando llega a Liga debe generar bastante expectativa en otros países, en Argentina, en Brasil. ¿Cómo es el recibimiento allá de los periodistas? ¿Buscan entrevistar a los jugadores? Me imagino que buscan saber más del equipo, ¿no? Sí, al menos con los periodistas argentinos ya tenemos mayor relación, porque vienen por uno, por otro equipo, por varios temas, sí estamos siempre en contacto. Entonces, siempre nos piden, yo qué sé, hablar con el profe, con algún jugador, y tratamos de ayudarles, porque el rato que nosotros vamos, obviamente a nuestros periodistas les va a pasar lo mismo. Entonces tratamos de que siempre haya esa relación buena para que se ayuden entre ellos. Igual con los con, de, yo qué sé, con Venezuela, igualmente que vino por la selección, estaban con, en nuestro complejo. Nos, sí tuve bastante contacto con ellos porque obviamente estaban entrar allá o hablar con ellos. Pero sí, o sea, siempre ha habido una relación buena. Tenemos una llamada, muchachos. Muchachos, tenemos una llamada al aire. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, con José Luis. José Luis, ¿qué? José Luis Tapia. José Luis Tapia, perfecto. ¿Desde dónde nos sintonizas, José Luis? Desde el barrio más alvo de todo Quito, Solanda. ¿Miraflores? ¡Solanda! ¡Solanda! ¡Ah! No, no, disculpe, es que... Miraflores es el mismo, acá Solanda es de nosotros. ¡Saludo, papá! ¡Ah, Dios, ya, ya! Por... ¡Aire, hijo! ¿Cómo estás, papá? ¿Usted es de la Murga, sí o qué? Soy el hermano del Goyo, o sea, mi hermano es del de la Murga, el Goyo. ¡Eso! Excelente. Claro. Igual un abrazo. Bueno, la pregunta para ganarse la entrada, para ponerte en concurso, era: ¿cuáles fueron los tres jugadores de liga que cumplieron años de este mes, esta semana? Antes de responderte, una frase: la vida por los colores, no por los jugadores. Y fue el Beto Araujo, el Ambrosi y el gran Pato Urrutia. Esa es. Anotado. José Luis Tapia, ¿no es cierto? Sí. Vamos a Buenos Aires, que nos están esperando, están que piden. El gracias por tu llamada, José Luis. Vaya. Gracias, José Luis. Gracias. Un beso y aguante la U. Vamos, muchachos, Futu, les escuchamos. No, ya que estaba llamando José Luis, un abrazo grande a los dos hermanos, grandes compañeros de ahí del galerío de la cancha, para toda la Murga también. O sea, era se ha dado esta formulación de que Liga Deportiva Universitaria no solo está creciendo en el plano institucional, no solo está creciendo en el plano de futbolístico, sino también la hinchada se va formando más cada día más, y uno de estos aspectos me parece que debemos tomar en cuenta, que es la primera Murga del Ecuador. Y un saludo gigante a todos los que componen la Murga de la Banda La Central. Eso queríamos acotar por acá. Perfecto. Si es que nos escuchan, muchachos, ¿sí? Sí, vamos, sí, estuvo muy bien. Nuevamente recordarle a la gente nuestros números telefónicos: 254-7482, 255-0261. ¿Cuáles fueron los jugadores de liga que cumplieron años este mes, esta semana, para anotarlos para la posibilidad de ganarse una entrada? Chicos, no, acá les tenemos una sorpresa de Ivancín. Dale, cuéntanos. Va a ser papá. Oye, ve bruto, oye. Le embarazó al futuro. De que estuviéramos bravos. Cuéntanos, Iván. Sí. Queda puesta para la próxima semana porque ya me sapió la Lili, ya no pega. Ya. ¿Cuál era la sorpresa, mi querido Iván? Ya se ha de enterar. Todo a su tiempo, papá. Hay cosas que es mejor no saber por el momento. La Lili lanza la agua, pero si me dijiste, ¿qué tal, muchachos? Si nos siguen contando... Que esos den paso. Iván, ayúdanos, danos paso para una llamada, por favor. Toma la llamada tú, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Vaca Vega. Hola, Edgarín. ¿Cómo le... ¿De dónde nos está llamando, brother? Cuente. Acá del sector del Parque de Lechimbía. Muy bien, correcto. Aguante toda la gente. Lechimbía. Esa es. A ver, papá, díganos. Si se quiere ganar la entrada, ya sabe cuál es la pregunta. Si es que estamos escuchando su respuesta. De los cumpleañeros de estas zonas, del Pato, el Norberto y el Paul. Correcto, muy bien. Si la preguntamos, Tradita, se lo ha ganado. Está apuntado para el sorteo. ¿No? Y tenemos que recordar también, y queremos agradecer mucho, mucho a toda la gente que es Prensa Liga, que maneja Steffi por ser la relacionadora pública, nos ha hecho llegar entraditas. Queremos agradecerle bastante todo el apoyo que nos están dando a Planeta Albo por medio de las entradas, por medio del apoyo que tenemos siempre. Entonces también quisiera que le agradezcan ustedes también a la Tefi y a todo lo que es gente de Liga por lo que son las entradas. Nosotros ya pusimos las dos preguntas. Ahora Buenos Aires, que ponga la tercera. Ya, vaya, muchachos, pongan la tercera. A la Tefi. Ya, entonces dos preguntas. Dos preguntas más. Una a la Tefi y otra a Buenos Aires. ¿En qué fecha nació la abuelita de Patón Bausa y se gana la entrada? ¿Cómo? ¿En qué fecha nació la abuelita Patón Bausa? ¿Materna o paterna? Esas son las entradas para el miércoles. Esa es. Dejémosle. ¿Saben qué? Investiguen en Wikipedia. Van a conseguir esa información. Y quien acierte, le damos entrada para el miércoles. ¿Qué les parece? Chuta, pero eso de entrada de una, loco, sin sorteo. Esa es de entrada de una, esa nos dejan en el Facebook o nos dejan en el Twitter la respuesta y se gana la entrada. A ver, repita la pregunta. Repita la pregunta. Ay, caramba, repita la pregunta. ¡Espera en Argentina, señor! Ya se olvida. Muchachos. A ver, dile. ¿Qué fecha nació la abuelita materna del Patón Bausa? Por cierto, para la gente, no se olviden que el día miércoles también tenemos un partido importante, se está preparando un recibimiento. Lleven rollos de sumadora, lleven papel picado y el que pueda. Y la presencia. La presencia más que nada, el aliento. Las ganas. Y a colaborar comprando esas bengalas para el día miércoles, demostrar quién es el capo de la ciudad, el que manda en esta ciudad, el que manda en este país. El capo del Ecuador. Vamos, Tefi, con tu pregunta. El capo del Ecuador. Perdón. Ya ahora la vamos con la cuarta pregunta, Tefi. Mientras piensa. No sé. Mientras piensa con la cuarta pregunta, vamos a seguir hablando un poquito del partido que será de mañana, para mañana. Con Liga, frente a Liga de Loja. Muchachos, no se olviden, su presencia mañana en el estadio es importantísima. Liga está en cuartos de final. Estamos con un calendario sumamente apretado de aquí a lo que va a finales de año. Estamos partido tras partido tras partido. Como dijo la Tefi, los jugadores casi tienen un día libre a la semana, no tienen más, viven concentrados, partido, concentrados, entrenamiento, la prensa. Es importante que la gente acuda mañana, que demostremos que a Liga le hace grande su gente, desde las gradas, desde la cancha, desde instituciones, nosotros desde aquí con Planeta Albo. Vamos a alentar mañana a Liga, Perito, muchachos. Dime, Lili. Yo tengo aquí una pregunta del Ivancín. ¿Quieres saber cuántos años tiene Tefa? ¿Cuántos años tiene Tefa? 26. Preciso. Preciso. Y por acá preguntan si está soltera y cuántos novios tuvo. ¿Cuántos novios tengo? Aquí ya le van a preguntar récord policial. Bueno, lo de soltera no importa, pero cuando venga a Buenos Aires lo preciso es que no le traiga el novio. No, eso no. Pero igual ya ha dicho que futuro ni Mancín son celosos, así que fresco. Yo no soy celoso. Tampoco. No van a asustar al invitado. No sean así, después no quieren venir los invitados. Traten bonito. Así han de estar haciendo las mismas preguntas cuando venga el Araujo, ¿no? ¡Sí! A ver ya, muchachos, conversen, a ver, hagan la previa del partido de mañana contra Liga de Loja. ¿Cuál es su sentir? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que viene Liga dando dos partidos cruciales en los cuales ha demostrado tener jerarquía hasta de campeón. Yo creo que hay que decirlo tal cual es el asunto. Liga está jugando bien por todo el ñeque, por toda la garra que es y lo que simboliza, no Liga solo institucionalmente. Como dijo José Luis, estamos dando cuenta no solo por el plano de los jugadores, sino todo el plano institucional. Todos los colores se están juntando, tanto hinchada, tanto dirigencia, jugadores, el mismo núcleo de aquí de Planeta Albor. Todos estamos botando una energía gigante para que mañana la liga siga respondiendo a todo lo que está en consecuencia. Exacto, perfecto. Y como dijo Dieguito, que llamó hace un momento, no tenemos que ser nunca ingratos con el equipo, y así como nos da alegrías y así como nos bancamos siempre sus tristezas, tenemos que mañana copar el estadio, dejarle lleno, dejar el alma en el tablón como siempre para que el equipo se sienta respaldado como toda la vida. Y invitar a la gente que lleve su rollo, como decía Leito, su cualquier globito rojo y blanco, a decorar la cancha, a ponerle lindo al estadio. Correcto, correcto. Todos los partidos son del... Hacer un carnaval. Mismo, exacto, la hermoso. Misma instancia, la misma emoción, es el mismo fulgor de verle saltar a Liga la cancha. Así que toda la gente, por favor, mañana... A ponerse la camiseta, muchachos. Y a ir al estadio. Que vayan al estadio a respaldar al campeón. Tengo otro mensaje para la TEF. Dice que Diego, que llamó hace rato, Diego Narváez. Dijo que le presenten a la voz 6 y de Planeta Albo. La TEF. Diego Narváez es el Argel. Para que te acuerdes ahí. Para que no estés tan tímida. Ya. Antes de pasar, también recibí un mensaje de los compañeros de los amigos dinosaurios que se ubican en la General Norte. También nos dicen que esos se van a hacer presentes este miércoles con lo que va a ser el recibimiento. ¿Con las bielitas? No sé si es que con las bielitas, pero con el recibimiento. Y me piden que por favor también les comunique a toda la gente que va a la General Norte. Van a disponer de unas ánforas porque van a buscar la colaboración de la hinchada, porque esos tienen el proyecto de expandir todo lo que va a ser nuevamente la murga, para poder tener una murga completa en la General Norte. Entonces, muchachos, el miércoles también no se olviden, deben su rollito y también deben unos centavitos para que puedan colaborar con la gente de los dinosaurios, que ha subido bastante la barra, está creciendo, y está creciendo bien, está creciendo como liga lo necesita. Tenemos, y tienen mujeres en la ¿en serio? Murguera, sí. Oye, y hay que y también pero excelente, eso te... Santi, te comento que me parece... Santi eso va a decir algo y dale lo que va viendo. Se llena en todo el estadio. Que todo el estadio cante por los colores de liga y que los compañeros dinosaurios que si están con el proyecto de armar la murga, sería lindo que se junten con la murga del Azur y hacer, y luego con las tribunas y lograr que todo el estadio cante a un solo mando de voz. No, sí, mi querido Iván, de hecho la murga de liga está compuesta por la General Norte y la General Sur, la cual la dirige el Diego, la dirige Luca y toda la gente que está en la murga. La murga ha crecido, lo que se necesita es que se expanden los dos lados para que el grito sea, el compás se pueda llevar de la misma manera. Vamos a ir a una pausa, regresamos, vamos a tener la última media hora final, vienen unas preguntitas, vienen más de entradas, porque también tenemos entradas para el próximo miércoles, así que póngase en pilas, muchachos, o las sorteamos por Twitter, o las sorteamos por Facebook, o la Tefa nos va a dar unas preguntas muy chéveres para poder salir adelante. ¿Qué pasó, papá? ¿Y qué pasó anoche? Somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa. Pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. No aguantas la duda. Tengo una petición. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál será la noticia? ¡Vamos, dilo! No te la pierdas. Cambio y fuera. Ya viene. Será una bomba. Yo soy Ino de Mabeza, el genuino japonés más fuerte del mundo. Para conductores que conquistan la riqueza. Buses y camiones que conocen Ecuador. Porque yo, el señor piloto, dueño de un Ino de Mabeza, pinto un cuidadoso y servicial. Le llevo por las montañas y caminos saltarines. Y el sol, qué negocio, compañeros. Un Ino de Mabeza y yo. Mi vida está tranquila, mi patria productiva y mi familia feliz. Ino de Mabeza, repuestos originales, servicio técnico, crédito directo en mantenimiento total. Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ambato. Y ahora en nuestra nueva sucursal en Cuenca, Avenida España, entre Chapetones y Alcabalas. Teléfono 07-286-7979. Ino de Mabeza, para conductores que conquistan la riqueza. Seguimos con la información. Nuevo accidente deja un saldo trágico. Siguen apareciendo víctimas del accidente de tránsito ocurrido. No seas parte de las estadísticas. QVE Seguros Colonial te trae buenas noticias. Al renovar o adquirir el SOAT en QVE Seguros Colonial, cuentas con la asistencia y cobertura inmediata en cualquier clínica o hospital del país en caso de accidente o fallecimiento de las víctimas. Adquiere tu SOAT en nuestras 13 agencias QVE Seguros Colonial a nivel nacional, agencias Servipagos, agencias Western Union o en los centros de revisión vehicular. Evita multas y adquiere el SOAT de QVE Seguros Colonial hoy mismo. Comunícate al 1-800-TU-SOAT o visita www.qve-medioseguroscolonial.com. En este regreso a clases quiero una compu al mejor precio. Y si no la tienes, encuéntrala en... Llévate una compu por tan solo 12 cuotas de $39 al mes. Además, encuentra la mayor variedad en netbooks y laptops en las mejores marcas. Ari, Samsung, HP, Compaq, Toshiba y Dell. También impresoras, teclados, mouse, cámaras fotográficas. Solo en SAS Computer, tu tienda de tecnología. Encuéntranos en Avenida Eloy Alfaro, N32-476 y Pablo Suárez Esquina. Centro Comercial El Bosque, Jenny Barra, Plaza Shopping Center. O compra en www.sas.com.es. Tu entrega a domicilio es gratis. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web. www.rumbaestereo.net. Seguimos aquí con la última media hora de Planeta Albo y el partido que se viene para mañana. Seguir alentando a la hinchada para que vaya mañana, para que esté el miércoles apoyando al equipo, se lo merece. Tenemos que estar todos. Oye, se hizo cortito el programa. Estuvo ameno, sí. Hubo música. Que lo tienes cordiales, cortito, dice. Cordiales invitados, no sé, a ver, aquí sí hay... Uy, señor Santi, o sea, ya le sacaron los cueros al sol. Ale, sí, que así dice la Ale, ve. Así, ah, una sí. Ale que siempre nos está acompañando, pero nunca habla. Es la que tiene en la mano el sartén. Sí, sartén. Sartén. Oigan, hablando de sartén, ¿qué otro evento es que hay para el miércoles? Un partidito ahí. Pero cuentes, del rey de copas con Deportivo. Nadie. Deportivo, ¿quién? No me acuerdo. Deportivo Chico. Ah, pilas, muchachos, estén pendientes en el Twitter. Twitter y en Facebook. Vamos a publicar las preguntas para sortear las entradas para el partido del día miércoles. Esté pendiente, gente. Para toda aquella gente que gane, hoy en la tarde publicamos las preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a sortear el día martes y el día miércoles entregamos. Hablando de sartén, ni saben quién acaba de escribir, que ¿quién? Están usando su frase sin autorización. ¡Habla mandarina! No, mandarina, don Oscar, me parece que ah, está... Ah, sí, sí, acaba de que le manden saludos, dice, nos está escuchando los Karim ahí. Muchachos, la entrega de las entradas del día de hoy son para el partido de mañana, no se confundan. Y sí, las entradas que vamos a hacer por vía Facebook y Twitter son para el partido del día miércoles. La entrega de las entradas del día de mañana va a ser en... Afuera en la boletería principal hasta las 11 del día. Va a estar el Kevin esperándoles ahí. Por favor, para entregar las entradas. Identidad. Sí. Nos deben unas cedulitas, deben alguna cosa. Sí. Igual como es gente conocida, son amigos, entonces sí. Kevin va a estar con un letrerito que va a decir Planeta Albo. A él le pueden pedir las entradas. Ojalá no se deje... entradas. No se deja quitar a nadie. Que no venga ninguna amiguita a guiñarle el ojo. Toda la gente que... le quiere. Entonces, sí, para que la gente esté pendiente de que las entradas las vamos a entregar mañana hasta las 11. Yo creo que desde las 10:30 hemos de estar ahí. Ah, tenemos, por cierto, un saludo especial para una hincha barcelonista que nos está escuchando, Adriana Hidalgo. Un saludo especial para ella, nos está escuchando. No, la Adriana no, esa no es hincha de él, No sé, no me acuerdo de algún equipo. Ah, sí. Cierto que no es hincha de ese otro equipo. Son de los que contratan 10 buses para ir si solo han cenado uno. Se va uno. Pero igual, un saludo especial para ella que nos está sintonizando. Dice, lo siento, no hay tiempo para el poema que se había ofrecido, pero... Es que la vez pasada me dice, me debes un poema porque no me saludaste en el programa, entonces ya no, nada que... Sí, Andy Sol también nos escribe. No, yo dejé mi mala fama desde que me corté mi cabello, estoy regenerándome. Como Sansón, se cortó y perdió. Estoy regenerándome. O sea, todavía no lo he puesto a prueba. Ojalá hoy día se me den Guayaquil. Mucha información para las personas que nos están escuchando. Andy Sol también nos escribió. Dice que se apunta para el calendario de las chicas, pero sin las modelos porque ellas le dañaron. Algo nos estaban diciendo desde Buenos Aires. Que chuta, Leito, si ya se ha cortado el pelo, tendrá cuidado, mijín, por ahí es que andan con secuestro express. No, se cortó el cabello, ¿no? Yo ya sobreviví eso del secuestro express, pero igual fue por allá por Tierra Caliente de Guayaquil, pero ya sobreviví eso, hermano. Y nada, ya sigan, ya cambiemos de tema. ¿Por qué siguen hablando de mi cabello? Es que la Tefi iba a la sala. Es que hay que aprovechar, ya te vas. Hay que aprovechar, Leo ya se va, ya mismo se nos deja. Ay, vos también te vas en los 10 buses. No, no, nada que ver. De aquí salgo yo directo al aeropuerto y de ahí cojo avioncito. Y... privado, avión privado. Mi hermano es piloto, entonces vine en el avión del mar. Pechi, bueno, ya. Está por Argentina con el hermano, mi hijo, para grabar programa desde acá. Vas a ir bien divertido. Pero en ese avioncito de mi hermano, Iván también es piloto. Me demoro 20 horas, creo, en Buenos Aires. El Iván también es parte de la digo, es piloto. El Iván también es piloto. Todos pilotos, muchacho. Aquí usted tranquilo. Como Bruce Dickinson en Iron Maiden. Uno es como un jugador polifuncional también. Como para decir que se ha hecho de todo en la vida, más que todo. Tenemos más saludos en Twitter. Hoy estamos abarrotados de saludos, muchachos. No dejen de llamar. Siguen participando. Sobra una entrada, creo, ¿no? No, todavía hay. Vamos a entrar a sorteo. ¿Cuántas entradas? Vamos a entrar a sorteo, muchachos. No dejen de llamar. Es al 2547-482 o al 2550-261. Últimas entradas. Últimas entradas. Mande Lili. ¿Vieron la foto que subí? No, ¿se cargó? ¿Dónde? ¿Estás yucha? No era solo para mí. Estoy jodiendo, Se cortó el cabello porque está regenerado. Ya. Es joda nada más. ¿Te enojaste, Lili? ¿Eh? A mi Twitter. Lili. Sí, ya estoy. Ahorita estoy tratando de abrir la imagen, pero se me puso un poquito lento. O sea, bueno, las fotos de Lili que seguramente mencionas son las del estadio. Están muy chéveres y también están en el Facebook, ¿no? Están subidas ya al Facebook de Planeta Lu. Así que las pueden ver ahí también. Una de ahora, una de hace unos 20 minutos, una foto que les mandamos súper. A ver, ya estamos abriendo ahí. Checará, ojalá que les guste, muchachos, para que vean cómo está. Está para la gente que nos escucha. Sí, qué bacán. Está en la página de Facebook. Sí, aquí está. Está el Yoshi, el Futo, el Iván, la Lili. Un beso inmenso a los cuatro. Ya. Esperamos que regresen. Pero eso está en Twitter, está en el Twitter. La Lili, divina entre los hombres, la Lili. Para que la gente la vea también, ¿está en Twitter o está en Twitter? En el Twitter de la Lili. El Twitter de Lili Marley. Y antes de que se me vaya la idea, ¿cómo están ustedes ya programándose para viajar a Brasil? En el eventual caso que nos toque Brasil o Paraguay. Pero así, yo te soy sincero, para nosotros sería mucho mejor si es que la U tuviese que jugar en Paraguay, ya que ya averiguamos un poco de costos y tiempo también, porque son... Son solo 22 horitas nomás de viaje a Paraguay. Son solo. Solo 22 Lo que pasa horitas. Es que en esa época nosotros estamos acá estudiando, aunque no parezca, y en esa época tenemos parciales, ¿no? Y estamos complicados. Entonces... Además, si es que nos toca viajar a Paraguay, tendremos que utilizar 3 días, loco. 3 días de esa semana. Y si nos tocaría en el caso de irnos a Brasil, son 44 horas. Entonces tendríamos que botarnos una semana. La semana entera. Y los trabajos, la universidad, se pone un poco complicado, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Ya estamos haciendo igual el plan acá con el Gus, con el Marco, con el Iván, para ver si en el caso que salga vamos a tratar de hacer lo mayor posible. Paraguay, para ver si, Paraguay, si vamos. Paraguay, vamos a Paraguay, muchachos, bueno, Paraguay. Qué bueno saber que ustedes están pendientes ya de organizar el lo que va a ser el viaje y todo esto. Y lo bueno de todo es que también quisiéramos que suban la información al Facebook de Planeta. Tenemos una llamadita. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Iván Sánchez tiene el gusto de saludarles para felicitarles por el programa, que está muy bueno. Y vea, primera vez que cogí esta hora la radio y me topo que están hablando mucho de la liga, les felicito. Gracias. Y otra cosa, como yo soy hincha de la liga, siempre voy a los partidos. Y una sorpresa tan grande que me llevo es de que escucho a Iván López desde Argentina. Hola, Ivancito, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué iba pasando? Un fuerte abrazo. ¿Sabes qué? Igual dos abrazos, Ivancito. Te mando las bendiciones para que estés muy bien y qué bueno que no te olvides de la liguita, que es nuestro corazón, nuestra forma de vida. Igual, mandale un abrazo gigante a toda la familia, ya, qué gusto escucharle, Ivancito. Un abrazo gigante desde acá, los Buenos Aires. De igual manera, y siempre estás en nuestros pensamientos y arriba la liga. Iván Mátela Sánchez. La vida. ¿Sí? Antes de que se nos vaya. Tiene un más para escuchar Planeta Albo los sábados con toda la familia unida. Sí, correcto. Ahora sí estamos así con mis hijas igual. Antes de que se nos vaya, para que participe para las entradas, Iván, ¿cuáles fueron los jugadores de liga que cumplieron años de esta semana? Son tres. Uno, que es el único que sé es el Pato Urrutia. Ya, voy a darle una pista. Ay, ya son dos. Ya, uno más. ¿Y el que faltaba? ¿Cuál era el que faltaba? Comienza con A el apellido. No, sinceramente no recuerdo. Le hizo gol a Independiente. Y termina en sí. No sé dónde empiece, pero es Ambrosi nomás. Vamos a anotarlos igual por su participación. Oye, anótalo por la llamada. Qué gusto saber que Planeta Albo sirve para unir familia. Ya empezó la pregunta. Ok. Oye, muchas gracias, agradecemos mucho la llamada y chévere, sigan en sintonía con nosotros. Bro. Igual. Un abrazo, Ivancito. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Oye, qué chévere, Tefi, ¿qué te pareció? Patán. Mira, si ves, o sea, ¿cómo es el sentimiento liguista que podemos conectar gente en Quito, en Buenos Aires? De hecho, el Edgarín se vuelve a excusar, está en una reunión familiar, pero igual nos sigue escuchando, está en México. Desde sabemos Chile, que Alex está en España. Están en Chile, Lorita desde Chile, Pamela desde igual Chile. Igual en Chile está una gran persona que siempre sabe organizar tours cuando juega Liga Pamela. En Chile. Un beso inmensa. ¿Qué te parece? Nos escuchan en Chechenia, Zuquita. ¿Mande? Nos escuchan en Chechenia. En Chechenia también. Míralo. Holanda. Bueno, Holanda, parece que se nos Canadá, viene todavía bonito más. Tegucigalpa. En Carpuela también nos escuchan, Mejín. No, ahora sí ya nos escuchan en Santo Domingo, nos escuchan en el sur de Ibarra, en el sur de Colombia, la República en Esmeraldas, Independiente de la Ofelia, por favor. En la Ofelia también nos escuchan, ahí en todos lados nos escuchan. Los Estados Unidos del aquí Norte, en la Plaza Fox, Garcha, por favor. En Manta, cierto que el Bodo nos está escuchando en Manta. ¿Cuándo se hará ver el Bodo ahí con los atuncitos también? En Facebook, Patán Ceballos es el usuario en Facebook. Saludos, Planeta Albo, gran programa, una máquina. Sí, gran hincha de liga. Un saludo inmenso para Patán Ceballos. Bueno, ¿cómo hacemos esto del sorteo, muchachos? Ya tenemos suficiente gente. Hay que ir cerrando el programa. Sí, estamos cerrando el programa. Que la Tefi nos ayude con el sorteo, ya que no nos ayudó con la pregunta. ¿Cuánto están? 8. Tenemos 8 llamadas. 8 llamadas válidas. Ahí, cójale al vuelo, pues ahí. Préstame. El robo es legal. Les voy a enumerar en desorden. No, el robo es legal acá, pues está fresco. Les voy a enumerar en desorden y me van a ayudar. Hay otro llamado. Parece que vas a tener una llamada. La última llamada. Se cayó la llamada. Se cayó. Bueno, a ver, hay más saludos en Facebook. Dame. Sí. A ver, estaba esperando una llamada medio especial ahí. ¿Qué se nos viene? Bueno, eso vamos con el sorteo. Primero las tres primeras entradas. Ya tres primeras entradas. Dame tres números, Tefi. ¿Sabes por qué no sacamos dos? Dos números y son los eliminados. No, déjale, el resto déjale, son ganadores. Leo, déjale que la vea. Déjame organizar a mí, Leo. Déjale vivir, o sea, así como dices vos, Leo. Déjame vivir. Ya me despido. Ya, chao. Ya, a ver. Otra llamada más. Vamos ahí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Andrés Ordóñez. ¿Perdón? André de Ordóñez. Hola, André, ¿de dónde nos estás llamando? De por acá, pues, por el recreo. Un saludo inmenso para el recreo. También hay listas en el recreo. Valo. Nos escuchan de norte a sur, de este a oeste. Vamos, André, ¿cuáles son los tres jugadores que cumplieron años de esta semana? Fue uno, Pablo Ambrosi, dos, el Beto Araujo y tres, el Patricio Urrutia. Bacán. André, ¿me ayudas otra vez con tu apellido, porfa? Ordóñez Andrés. Andrés Ordóñez. André Ordóñez. Chévere, gracias Andrés por llamarnos. Listo, entonces ahora vamos sí, con vamos al sorteo. Vamos con el sorteo, Tefi, 6 números. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 9. Dale. 7, 3 y 1. 7, 3, 1. ¿Tres números más? 3, 1 y 7. 3 números más. A ver, dale, Chipi, un número más. Un número, Chipi. El 5. El 5. DJ. Ya me dijeron 7. Listo. El último número que diga la Lili. No dirás Lili. 13. Un número del 1 al 9. 10. 5. Ya está el 5. El Entre el 4, el 6, el 2 y el 8. Siempre la Lili tiene problemas con los números. Para las matemáticas debe ser un... No molestes, Leo, no molestes. ¡Care, qué! El número, Lili, se nos va el tiempo. Lili. El 2. Los ganadores. Digo, Ernesto Sánchez, Jorge Ortega, José Luis Tapia, Luis Galvez, Edgar Vaca, Galvez, bueno, y Andrea Ordóñez. Andrés Ordóñez. A ver, repita los nombres para que sepan. Mañana a las 11, hasta las 11 de la mañana, se les espera al frente de la boletería central. Va a estar Kevin con un letrerito de Palenta de Albo y las entradas. Dale, repita los nombres. Repite bien los nombres. Ya, es Ernesto Sánchez, Jorge Ortega, José Luis Tapia, Luis Galvez. ¡Galvez! Ya, lo siento. Edgar Vaca y Andrés Ordóñez. Listo. Bairito, tu entrada te va a dar la Bairito el día de mañana. Tienen que llevar cédula. Eso, por favor. Sí. Asoma, Bairito. Cédula en la mano. Tienen que llevar cédula. Por favor, mañana con una identificación. El Kevin va a estar hasta las 2. ¿A partir de qué hora? ¿Desde qué hora vas a estar, Kevin? A las 10 y media vamos a estar. De 10 y media a 11. De 10 y media a 11, por favor, acérquense con una para ir a ver a Liga 7 de la mañana, debería estar ahí Kevincito. Tenemos, no me haga tenemos la última llamadita. Vamos con la última llamada, muchachos. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es René. Hola, René, ¿de dónde nos llamas? Quería agradecerles y felicitarles al mismo tiempo por su programa. Es genial cómo nos unen a todos los albos en el mundo. Muy bueno su nombre, Planeta Albo, lo dice todo. Y gracias por todo y aguante la U. Oye, René, muchas gracias y gracias por tomarte la molestia de llamarnos acá a Ecuador. Qué gusto saber, bueno, para los que le escuchan, René tiene un usuario que es Reacast. Nos envió todas las fotos cubriendo el entrenamiento. Estuvo con los muchachos de la muerte, ¿sabes? Con el Iván, con Futuro. Agradecerte bastante toda la colaboración y sobre todo el aguante que nos estás poniendo, el aguante que das a la gente. Qué gustazo contar con tu voz y con tu experiencia acá también, compartirla. No, gracias a ustedes, es genial, es una pasión, es que nos une, nos convierte en hermanos y no hay palabras, Liga lo hace todo, en las buenas y en las malas, siempre estamos allí y qué bueno escucharles y tener la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias mi querido René, y tenemos una última llamadita más que me parece que esta sí es la de la sorpresa. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Loco por Liga. Sabía que era la sorpresa, ¿cómo vas? ¿Cómo le va, señor? Tiene falta de 3 programas usted. Gran jefe, un abrazo gigante. Yo quiero participar para contestar la pregunta de Ivancín. ¿Sí me da el chance o no? Pero primero, si nos da la oportunidad y se presenta usted. Ha tenido falta tres programas y la gente quisiera saber de usted. Gran jefe. No, aquí muy emocionado. Un saludo a todos ustedes. Feliz escucharles. Desafortunadamente no he podido participar los programas anteriores por cuestiones personales, pero esperamos que las cosas se pongan todo en orden y quién sabe en los próximos programas estar junto a ustedes. Bueno, para todos que nos escuchan, estamos recibiendo una llamada en vivo, en directo desde México. Edgarín, el mentalizador de todo lo que es la familia Planeta Albo, a quien le tenemos un aprecio grande y un cariño eterno, porque él... Déjenlo volver, yo también digo lo mismo, vamos a tener que hablar con Maritza ayer para que te dejen volver. Tomó sus cosas y se puso a navegar. No, es que se le extraña acá. Dinos, Edgarín, hola. Cuéntanos. Mira, yo quisiera hacer una propuesta, a ver si ustedes me ayudan, que está en Quito. Porque yo sé que este programa ya no escuchan solo hinchas de Liga, sino también hinchas de los otros equipos. Yo quisiera proponer a un hincha del Deportivo Quito, $300, que sirva para nuestro boleto de la gente que está en Buenos Aires, pueda viajar a Paraguay o pueda viajar a Sao Paulo. A un hincha del Quito, que crea en su equipito que va a ganar el miércoles, tenemos $300 para apostar este partido. Mandamos la apuesta para el miércoles, $300. ¿Será que arrugan los bicolores? Vea, por Twitter, por favor. Edgarín no asoma, pero cuando asoma cae con billete. Ahí se les fue el sueldo, muchachos, en Argentina, así que... Quedamos sin sueldo, muchachos. A ver, ¿qué opinan? Ah, para que la gente se incentive y nos llame, ¿no? De una... Ahí está la cuenta de Twitter o de Facebook, que un hincha del Quito o alguien que quiera apostar y que confía en su equipo, que, bueno, por accidente está primero... A ver si es cierto y... Esa es, gracias Edgarín por la llamada, un gusto saludarte nuevamente. Muchachos, bueno, tengo un pedido. Iván Futu. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí. Flaco, tengo un pedido del Argen. Quiere escucharles un cántico desde Argentina para la barra. Vayan ahí. Yo soy el líder de Guamba y para mí es mi locura. El rey de copas es más grande de Ecuador, no queda duda. Dos trofeos que exhibimos en la vitrina de la casona. Lo dedicamos a la casa hasta que lo vea más que le amazona. Dale albú, dale, dale, dale, dale albú. Dale, dale, dale, dale, Vamos centrales. Esa es, muchachos. Día. Aguante el auto de la vida. Tenemos 5 minutos. Empiecen a despedirse, muchachos. Pero no se tomen todos los 5 minutos. Despedida rapidito. No, dale, deja que se no, tomen. Estamos con el jefe acá. No, ya quisiera ya. Adelante, Lili. Ya, yo quiero mandar un saludo a Chichi allá en Guayaquil, la voz sexy de Planeta Albo, que no nos puede acompañar, pero bueno, un abrazo súper grande a mi mami que escucha el programa y a mi ñaña acá en Buenos Aires. Y un saludo a todos allá de Planeta Albo en Quito. Sigan, muchachos. Bueno, yo quisiera despedirme y a la Vero, a ver si les mando un saludo a mis brothers de LKNF, al Robert, Mano Salvas, al ñaño Juanito y a todos los panas de allá y de toda la gente del Ecuador entero que nos está escuchando, porque Liga es Ecuador. Hasta la próxima. Cuente con eso. Bueno, muchachos, del Iván Cine, mando un abrazo gigante a mi brother Largen, que acaba de mandar la llamadota, una sorpresa gigante. A mis brothers de la barra, todos, un abrazo gigante desde acá, se les hace el aguante. Gente de Planeta Albo, como sabemos, es Planeta Albo, ya no es solo Ecuador, no es solo Sudamérica, es todo el continente entero de acá, de los otros. Estamos copando el mundo entero y un abrazo gigante para todos. Se despide el loco del Iván. Listo, muchachos, para nosotros un gusto estar aquí. Maestros, para toda la hinchada de la Muerte Blanca, nada, un abrazo de gol para todos ustedes. Ya saben, desde acá, no es que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, sino es nuestro placer, es nuestra energía, y es todo lo que estamos lanzando para lo que es nuestra vida, que es Liga Deportiva Universitaria. Simplemente que nos vaya bien el día de mañana, el día miércoles, no lo duden que vamos a ganar, no lo duden. Incentivemos a la gente para que vaya al estadio a acompañar al equipo y un abrazo para todos. Qué gusto. Vamos acá con Tefi, que Tefi se va a despedir también de todos ustedes. Gracias, Tefi, por acompañarnos. Esta es la familia de Liga, esto es lo que Liga nos brinda día a día, semana a semana y partido tras partido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a los chicos de allá en Argentina, en México, a todos. Igual a la gente que nos está escuchando, a los chicos de acá, en verdad, qué lindo conocerles. Y lo que hacen por Liga, el programa es súper chévere. Entonces, les deseo la mejor de las suertes y que sigan adelante. ¿Cuál es tu usuario, Tefi, para que la gente que nos escucha te pueda seguir? Prensa-Liga. Ese es el usuario de Twitter. Recuerden, muchachos, Twitter. De seguir. La única información oficial en Twitter es de Prensa Liga. Prensa-Liga es una cuenta a seguir. Y la extraoficial es de Planeta Albo. Hay que mandar la claro, no, también tienen también que seguir a Julito, que llegue a los 100 Julito. Ah, sí. Por favor, también se pueden seguirle a Jules Zarf, que también es cuenta oficial de Liga. Sí, listo, gracias, muchachos, por escribirnos, por escucharnos, por estar siempre de Planeta, pendientes de Planeta Albo. Qué chévere que esto realmente lo hace Liga, unirnos a todos desde todos los puntos de vista, formar una gran familia, un gran grupo de amigos. Un beso a todos. Zuka, 2 horas y con gafas. Tan buena fue la farra. Dale, síguele. Dale. Me despido. Gracias, muchachos, y aguante el auto toda la vida. Bueno, espero que mañana la hinchada haga el aguante en representación a todos los que no vamos a poder estar, lamentablemente, porque estamos fuera de la ciudad. Se despide de ustedes Leo Malafama en Twitter, Leo Merizalde en la vida real. Un abrazo con todos. Bueno, gente, nos vemos el día de mañana, 11:30 es el partido, Liga de Loja, y el miércoles ni se diga, 7:30 me parece que es el partido, con los Deportivo Nadie. Se despide de ustedes Mauricio. Bueno, de mi parte también, un gusto, qué chévere programa salió, la verdad, por todas las llamadas, les agradecemos por todos sus mensajes y los buenos deseos para el programa, y me quedo con la frase de uno de nuestros seguidores de mañana hay que corresponder a Liga, ¿no? Mañana hay que expresarle esa gratitud y acompañar al equipo. Eso nada más. El Argen se despide también desde, me está escribiendo, se despide el miércoles, me dice que el miércoles ganamos, porque ganamos, como sea. Está en pie ganamos. Los $300, si es que algún hincha sí. Del Deportivo Quito quiere salir al frente con los $300, está aquí todo legal, aquí Y de este mano y lo hacemos. Le mandas un gran saludo a Leki, gracias. Esto ha sido Planeta Albo. Este es el tercer programa de la segunda temporada. A Borja se le invita que compueste, si es que no arruga. Este es el tercer programa de la segunda temporada de Planeta Albo. Un gusto, Santiago Cuera le saluda, se despide. Aguante la U, mañana tenemos que estar en la cancha y el miércoles volvemos a doblar la apuesta. Así que esperamos escucharles a ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, mi querido Taz. Chipi, venga a despedirse usted también, porque usted también ha hecho parte del Planeta Albo el día de hoy. Chévere, mi estimado Santi, un saludo para todos los hinchas de Liga en sintonía de Planeta Albo y la mañana la invitación, ¿no? Para que se hagan presentes desde las 11:30 el partido frente a Liga de Loja. Hay que apoyar a Liga también en el campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? Nos despedimos. Por supuesto, también que nos escuchen las transmisiones de Rumba Deportiva. Mañana estaremos con una previa espectacular también desde el Estadio Casablanca con toda la información. Estará Fernando Beir, estará Robin Novo, estará el equipo de Rumba desplegado para entregar toda la información mañana desde la Casablanca. Chao, muchacho. No somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa, pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. La vida es como el deporte, una relación de amor y odio. Amor por ese momento en el que te miras al espejo después de hacer ejercicio. Odio por ese momento en el que ya no podemos dar más. Y amor por ese sentimiento que nos da más fuerza que todos los músculos de nuestro cuerpo juntos. Algunos dicen que del amor nace el odio y que del odio nace el amor. Yo digo que a veces juegan en el mismo equipo, pero igual, como el bien vence al mal, el amor vence al odio. Maratón Sports. Vívelo. Una tableta masticable al día. Adultos, un sobre una vez al día. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Otro producto Pharma Brand. Fin de semana, pásalo con Rumba 94.5. Rumba.